Super Hot. Super Hot. Super Hot. Hola y bienvenidos al capítulo 8 de la tercera temporada de New Game Plus. Hoy no está José con nosotros, pero sí que está Framara. Hola, hola. Marquino. Hola a todos. Y yo que soy Pedro, Muquita. Tenemos de todo. Tenemos noticias, tenemos lanzamientos, tenemos exclusivas, que eso es lo que más me emociona. Pero vamos a empezar con las hoy Framara News. Bueno, ha habido movimiento esta semana. Sí, de hecho, al poco rato de terminar de grabar el podcast la semana pasada, Vive anunció, porque con todo lo del WMC de Barcelona, de los móviles, anunció el precio de las Vive y van a salir a finales de abril o a mitad de abril a $800. Ese es el precio de Estados Unidos, falta saber cuánto va a salir aquí, que si hay que sumarle el IVA habitual de estas cosas se nos puede ir a 950 más o menos. Un poco dentro de lo esperado, sobre todo después de ver el precio de las Oculus, que eran 740, me parece, al final. Sí. Con envío y todo, 740. En euros, sí. Euros. Entonces, este sí que incluye los mandos, a diferencia del Oculus, e incluye las dos cámaras. Entonces, sí, bueno, ya para formar tu área de juego. Ya se suponía que iba a ser bastante más caro. Bueno, un poquillo más caro. Bueno, José creo que iba a hacer un swap, sí, de pre-orders. Iba a cambiar de Oculus a Vive, ya nos confirmará cuando lo veamos. Yo creo que también lo haría, realmente. Estando a un mismo nivel de precio, es más completo. Bueno, ojo, que falta el precio en euros, que veremos. Sí, pero bueno, suponiendo que vaya a ser 950, que son 200 euros más de lo otro... Proporcionalmente trae los sensores, trae los mandos, la tecnología... Y trae Steam... Es que no sé, sí. yo creo que también me quedaría con estos. Noticia complementaria, han anunciado un juego de cartas, que os he puesto el tráiler antes, sí, exclusivo de Oculus, que ya empieza la fragmentación esta de mercado, que bueno. Lo que temíamos. Se veía venir. Sí, va a ser la nueva guerra de consolas en el PC, ¿no? Una cosa así. Sí, es que llega... Pero a nivel de software no os da más confianza a Valve, como que, vale, ellos mandan en el PC. Sí, yo creo que sí. Yo si tuviese que elegiría Valve. Facebook Vive. Tiene también dinero infinito, igual que Valve, pero... Oculus fue la que rompió el mercado y también es la más conocida un poco en ese sentido. Sí. Pero, no sé, es que Valve con Steam te puede hacer... Si vamos a entrar a una guerra de exclusivas, al final... Y es ya la han que habilitado, tiene... lo que dijo Marquino hace una semana, han habilitado el espacio VR dentro de la biblioteca de Steam, que ya se está moviendo. Yo, de hecho, hay una aplicación, una herramienta, que es un test para ver si tu PC es apto o recomendado para la VR, y yo lo pasé, y sí que me da recomendado, me da en verde, aunque tuve unos pequeños problemas, no sé por qué, a veces me decía... tienes que mejorar la tarjeta, y eran la 970. Y dije, bueno, pero luego pasé el test como 3 o 4 veces más y ya fue. O sea que los tests, estos no... Ya, los tests al final son test. Otra noticia, Pokémon Sol y Luna. Porque ya no les quedaban colores. Entonces... Ahora vamos a empezar así. A empezar el sistema solar. Júpiter y Marte. Sí, fue el 20 aniversario, si no me equivoco, la semana pasada. Entonces, bueno, ahora han anunciado estos nuevos... Pero más Pokémon. Sí, pero no se sabe nada. Se sabe bueno, nada, ¿no? Hoy he leído un tuit de un fan de Pokémon, o de los Pokémon Leaks, estos que hay por allí, que es posible que se ubique en Hawái. Porque han averiguado por Wikipedia, por guiños y tal, que una especie de Pokémon es un pájaro que solo está en Hawái. Bueno, historias. Madre mía, los Pokémon Leaks. Los dataminers estos. Sí. Y que el tráiler que se vio en el Pokémon Direct del otro día... Fue nada. Homenaje a los 20 años. Bueno, ha salido Pokémon Rojo y Azul para... Y amarillo, ¿no? También. Y amarillo, sí, para DS. Sí, además, he visto una captura, no sé si la habéis visto en Twitter, muy chula, que cuando lo cargas en la DS, tienes la opción de ponerle un marco de Game Boy con la lucecita de la pila y en verde, con el filtro... ¿Pero solo se pueden jugar en la 2DS o en la 3DS se pueden comprar también? Sí, también se puede. Sí, sí. Lo que pasa es que viene en pack a precio atractivo. ahora mismo son solo digitales, ¿no? Estos son de la eShop. Sí, y vienen ya directos en la consola, en el pack este caso. Lo de la 2DS que preguntas tú es porque las ediciones especiales salieron solo para... La consola en sí salió solo 2DS. Porque son los Pokémon iniciales, ¿no? Hay una verde, una... ¿Puede ser? Los iniciales... Los Bulbasur, sí, y todos estos. O sea, y Charmander. Son esos colores y es transparente con los botones de Super NES, ¿no? Con los, esos colores. Creo que sí. Yo he visto una amarilla y una verde en Twitter. Como sabéis, de Nintendo nos informamos en tiempo real siempre. Sí, estamos aquí improvisando. Y me han parecido bonitas. Sí. El pack es muy, muy bonito, de hecho. Si es bonito, no necesitamos más. Creo que la Cort se la ha comprado, ¿no? Pues igual me hago con una, ¿eh? Porque no tenemos en casa, además, no tenemos portátil de además, Nintendo. Además, la 2DS, lo bueno es que está muy bien de precio. Creo que eran 100 euros o una cosa así, más o menos el precio oficial. Sí. Que no está nada mal para ser una portátil. Y las 3D de la 3DS ya se quedaron en el olvido totalmente. Nunca se han llegado a usar. Que da igual, que te puedes comprarla. Y el New de la New 3DS con más potencia también salió. El Xenoblade, que lo veo siempre en tiendas de segunda mano, me pica en plan a ver cómo se ve tal, pero no. Bueno. Seguimos remasterizaciones. En este caso vuelve. Bueno, no, espera, perdón. La remasterización es de Postal con Postal Redux. Va a salir solo el primer juego de momento. Y Carmageddon ha anunciado un nuevo juego también para PS4 y One. Yo Carmageddon me acuerdo de jugar a la demo de pequeño. Nunca lo tuve, jugaba solo a la demo de que venía con la Micromanía. Sí, yo he jugado al 1 y al 2, pero creo que al primero solo jugué con la demo porque no sabía piratear cosas. Y además, yo es que jugaba escondido, o sea, es que mi madre era el juego que no me dejaba. Es que fue el de los primeros que se hicieron famosos por la violencia. Sí, exacto. A mí me lo regalaron. ¡Qué bien! ¿Tus padres? Sí. ¡Qué bien! Bueno, es una... buena noticia. A mí me gusta mucho la de Postal, porque Postal, el teaser que hay, este Redux, está muy guay. Es igual de violento, de hecho interrumpe como una especie de procesión con ultra religiosos y va con un lanzallamas y los quema a todos. Supongo que lo pondrán a un precio más o menos baratillo en digital solo, o sea que... Y este Carmageddon, no sé qué tal acabó el anterior Carmageddon, el que salió hace relativamente poco, no sé si fue hace un año o más. Yo o la menos. Verdad es que tampoco nunca me ha interesado la saga en especial. A mí es que estos juegos, lo que más he jugado es la saga Twisted Metal. Sí, Twisted Metal estilo, sí que jugué bastante. Sí. Y si se puede meter ahí Rocket League en plan, bueno, juegos ¿Tú recuerdas? De arcades locos. ¿Recuerdas Vigilante 8? Claro, qué Vigilante bueno. 8 era muy muy parecido a Twisted Metal, de hecho había un camión muy parecido, uno de estos blindados. Pues bien, ¿no? A ver qué tal. Sale. Lo bueno es que todos los proyectos ahora indies acaban en consola, o casi todos. Este sale el Postal, de momento solo Play 4, pero Carmageddon en One también. Y además este año, o sea que... Bien para adelante. Bienvenidos. Luego, Xbox One sigue regalando cosas con los pre-orders de los juegos. En este caso, con el pre-order de Doom, te van a regalar Doom 1 y 2, los clásicos. No sé. Bien, digamos... el extra que te da Microsoft ahora para comprar esa versión. Te da el retrocompatible anterior. Muchas veces no sabes muy bien qué consola decidirte. Si tienes las dos, tienes comunidad en las dos. Es una buena forma de cantarte. Está bien. El problema que veo yo es que solo es digital. No hay tanta gente quizá que compre digital los juegos. O por lo menos no de nuestro entorno. Nosotros siempre intentamos comprar los físicos si están en físico. Porque luego lo quieres vender. Si lo quieres vender... puedes recuperar pasta. Y si te lo quieres guardar, pues tienes la cajita, ¿no? Que siempre es más mono. Y bien. Bueno, lo han hecho con Dark Souls. Con Dark Souls, lo han hecho con Quantum Break, que regalan con a Quantum Alan Wake. Break, y ahora mismo no recuerdo nada más, pero... Bueno, Remedy ha registrado una IP nueva para Alan Wake. Sí. Se llama Alan Wake Return. Así que bien. Igual están cociendo ya. Sí. Y Capcom, he leído esta semana que está muy a favor de la retrocompatibilidad. O sea, que si sale algo de Capcom, que viene una noticia también sobre Capcom... Mm. A lo mejor viene también el regalo. Y vamos a hacer el chiste ahora cuando cuentes la noticia. Vamos con ella. Capcom ha anunciado que va a sacar Resident Evil 3. Perdona, 4, 5 y 6. Es que no sé por qué está aquí. 5, 6, 4, 6 y 7. 4, 5 y 6. 4, 6 y 7. Da igual, 4, 6 y 7. Para PlayStation 4 y 1. Lo curioso es que va a salir... primero el 6, va a salir ahora en marzo, luego el 5 saldrá en verano y luego el 4 en otoño. ¿Por qué? Porque el 4 es el mejor. Pero... y es el más esperado. Yo creo porque el 6 es el que menos trabajo habrán hecho porque lo habrán portado a 1080 y poco más. 5 en verano y 4 en otoño. Y si te compras el chiste, si te compras el de One, te regalan retrocompatible el 5. O sea, te compras el 5 y te regalan el 5 retrocompatible. Que no estaría mal. Luego, una de las noticias gordas de la semana, más VR, Sony ha anunciado ya la fecha. El 15 de marzo tendremos la conferencia del PlayStation VR. Esperamos conocer precio y fecha de lanzamiento. Yo fecha apuesto por finales de año, que es lo que dijo el director de GameStop. Sí, sí. Que algo sabrá. A ver, ese hombre algo sabrá. Sí, siempre filtran las fechas las tiendas. Me imagino que ese hombre estará al día y estará atento a estas cosas importantes. Y yo apuesto por esa fecha. Sí, precio... En plan octubre-noviembre, que es cuando cuando salen todos los juegos y tal. De hecho, a Navidades. Red Infinite está fechado para noviembre. Es posible que sea juego de lanzamiento y que incluso lo regalen. Sí, algún juego regalarán, porque todas estas... ¿Entrarán el Plus un juego de VR al mes, aunque sea una tontería? Estaría bien para motivarte un poco. O al menos una experiencia. Sí, sí, sí. Sería interesante, desde luego. Mira, les he dado una idea. No se me había ocurrido, pero... Sí, ojalá. Esta mañana con lo que estaba, le estaba leyendo que Netflix ha sacado una aplicación para el GR VR, sí, que está muy guay, que decían es lo más cerca, o sea, es una experiencia de autismo perfecta, ¿no? Y claro, yo sé que en PlayStation está Netflix también. Sí, ojalá saquen una aplicación, lo adapten al casco. Sí. Imagínate en tu sofá tirado es que además con tu casco de PlayStation. Me compraría dos para estar con mi novia viendo, o sea, pegados en el sofá, pero en una sala de cine. Pero no, sí, sí. Juntos, pero no. Sí, exacto. Tirando las palomitas al suelo y tal. ¿Cómo molaría que adapten la app? Ojalá que todo lo de Netflix sea un cine virtual. Exacto. Sí, cuando saquen el VR, las novias nos dejan. Nos vamos a ir juntos o algo. quedamos para ver algo. Y cada uno en su casa, en su habitación. Porque, con los platitos. Y precio está... Tiene que haber un bundle con cámara y otro sin cámara. Porque yo apuesto, hay gente que ya la tiene y no lo tiene que pagar. Viendo lo del Vive y Oculus, apuesto por 500 euros. Sí, yo creo que también. Incluso 500... pasaría la barrera de estás comprando un accesorio más caro que el hardware que lo mueve. Habría que ver. Ojalá 350, 400, pero no sé, lo veo difícil. Yo diría 399. Pero sí, sería... O me gustaría que dijesen 399. Sería la que se lleva, al menos, la que se llevaría los primeros dos años la realidad virtual. Más que nada porque gente se la va a poder comprar por a ciegas. Sí, por a 400 euros yo la compraría, da igual. Iría ahí a la tienda y me la llevaría. Y ojo, que no es todo tecnología, que la gente está muy bueno el Vive, Oculus, pero la clave está en el software, ¿eh? En el apoyo, sí, sí. No. A ver, hay un parque ahí de 34 millones de consolas que... Sí, sí, sí. PCs, no hay 34 millones de PCs que te den una... que vaya a ser una experiencia homogénea, ¿vale? Sí, para todos los usuarios. Digamos, sin embargo, que tengan la capacidad de moverlo. Que ahí está, la experiencia homogénea que van a recibir todos los usuarios de PlayStation que compren un casco VR, todos van a disfrutar la misma. Mejor o peor, entraremos ahí en la discusión. Pero al fin y al cabo es que todos van a disfrutar la misma. Que está claro que Vive y Oculus cuentan con más cosas, más números, más características, pero... Más posibilidades. Pero bueno, viene un poco a colación de la última noticia de cuando se tiene tiempo, dinero, dedicación, etcétera, pues salen cosas gordas. Sí, esta semana hemos visto el tráiler del modo historia o del argumento de Uncharted 4. Bueno, y bueno, nos hemos quedado todos locos. Parece una película de animación. Sí. Es que ya es un nivel... Sí, ya llegan a nivel, no a lo mejor de Pixar y tal, pero joder, sí que es una locura. Yo lo tuve que ver en la tele sin compresión. Me lo bajé a tope. Es que lo merece verlo ahí bien. ¿Y os habéis dado cuenta de que muchas escenas tienen justo el segundo de transición antes de disparar, que acaba en una cobertura nade, después de lo que sea? Y es como, joder, es que han eliminado las transiciones. Es como The Order. O sea, ¿qué pasa? Este es el GIF cuando salta por la vidriera, las partículas, que salen los trocitos de cristal. Se apoya en una cobertura. Exacto. Es que luego lo ves en... Exacto, ves escena por escena en micro y hay partículas por todas partes. No sé, es alucinante. Mi hype, mis ganas han ido aumentando. Tengo que decirlo que al principio estaba un poco... Joder, otro Uncharted, parece que no. Pero poco a poco, joder. A mí me para del lanzamiento la fecha en la que sale. Sale una semana antes... No, una semana después de Dark Souls. No habré terminado el juego porque es imposible que me termine Dark Souls. Pero es imposible que me termine Dark Souls una semana. Es el platino. Y claro, no me gusta dejar juegos a mitad, entonces no sé cómo voy a gestionar eso. No sé muy bien cómo lo voy a llevar. Pero me vais a liar. Después de estar ahí metiéndole muchas horas a Dark Souls, igual desconectar con un juego lineal, porque al fin y al cabo Uncharted es un juego lineal, puede estar bien. Yo he leído una entrevista en New York Times a Neil Druckmann y creo que se llama Bruce... Straley o no sé. No bueno, sé. Los dos productores, uh-huh. los dos genios sí. detrás de esta edición. Sí. Y han dicho que han reescrito el guión al 100% en medio del desarrollo porque saben que es el último Uncharted y han dicho tal cual, que es al juego al que más cariño le han dedicado, el más intenso y el que te hará sudar las manos incluso. Ponía bueno, lo de Sweaty Hands ahí. Sí, sí, sí. Y me han encantado las declaraciones. En plan, tiene una confianza en este juego. De hecho, el otro día Neil dijo que es el mejor tráiler que han hecho. Hombre, hay que tener valor de matar la franquicia. O sea, de acabarla. Y se intuye por el tráiler una historia bonita entre hermanos. Sí. Va a haber, bueno, lo típico. Habrá traiciones, habrá venganza tal, pero... Bien, va, tiene muy buena pinta. Unas ganas. Y bueno, he leído por ahí. Es que eso no es gameplay tal, pero podemos recordar que hace poco hubo un vídeo de gameplay de como 15 minutos con toda la escena hasta que acaba en el barro con, bueno, lo de la moto y lo tal. Lo del mercado con el coche, con el jeep y todo. Es absurdo. Que todos los objetos se movían propios. Es una locura. Puede ser mejor o peor técnicamente que ponle un Witcher a tope en PC, lo que quieras. Seguramente peor en números. Pero es otra cosa. Es como se nota cuando dedican tiempo y dinero. Sí, nos es durará, un proyecto muy grande. Nos durará 12 horas que pueda durar, pero serán 12 horas buenas. Pues, es un nivel de producción, a mí me parece increíble. Naughty Dog está ahí, está en el top 3 con Rockstar y Metedad cualquier otra, pero vale, están ahí. Y bueno, y CD Projekt también cuando saca juego, que está muy bien. Y nada, noticias Framara News cerramos. Tienes melodía de... Y bueno, vamos a hacer un estamos jugando con todo menos el plato fuerte. Correcto. Se lo dejamos ya a Marquino. ¿Y quién quiere empezar? Empezado. No, Marquino no ha tenido tiempo a jugar a nada más. No. Obviamente. De hecho, pues... tiene deberes. Ha hecho muchas cosas. Pero nosotros sí que hemos tenido tiempo para jugar. Framara, ¿a qué le has dado? Yo he estado principalmente liado con el platino de Far Cry Primal. ¿Y ya o no? Estoy a un trofeo de sacarlo. Joder. Bueno, y me lo dejarás. Y te lo dejaré. Oh, lo voy a probar esta semana. El problema es que se me ha hecho complicado. Ya saqué los de Far Cry 3 y 4 y este se me ha hecho más pesado porque han añadido... O sea, el platino que me queda, o sea, el trofeo que me queda es el de... Pero te lo has pasado el juego. Sí, me falta el trofeo de conseguir todas las habilidades. Vale, porque... Como en todos los Far Cry, luego mundo abierto, puedes seguir haciendo cosas. Sí. Entonces, el de conseguir todas las habilidades, en este juego han sacado un porrón de habilidades. Hay una exageración. Entonces, tienes que farmear mucho. Después de conseguir de terminar el juego, tienes que seguir farmeando mucho para subir todos los niveles. Y me está costando. Este es el primer platino que digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero claro, es que solo me falta un trofeo y no puedo dejarlo ahí a medias. Ya me sabe mal. Luego me compré Grim Dawn, es un juego, no es muy conocidillo, pero lleva toda una vida en desarrollo, lo hace Crate Entertainment. El juego se inició el desarrollo en 2010. En 2012 hizo un Kickstarter que recaudó $500,000. Luego en 2013 salió en Early Access y salió ya la versión final esta semana, el jueves. Además salió sin anunciar. Dijeron, sí, saldrá en febrero y el otro dijeron, ya está ahí. Cuando lo pusiste, yo no sabía ni qué juego era. No, es un juego tipo Diablo, ¿vale? Es un acción RPG, rollo Diablo. De hecho, usa el motor de Titan Quest, un juego también, sí, también acción RPG. Con ambientación victoriana. No es tan medieval, fantasía medieval como Diablo. Y lo que he podido jugar, bien, no he jugado demasiado. Lo que me ha defraudado un poco, o menos me ha gustado, es que es muy complejo en el tema de talentos, habilidades, etcétera. Es de estos que tienen una rama de talentos enorme. Puedes elegir dos clases a la vez, combinarlas, etcétera. Y me está costando en ese sentido porque no sé qué hacer. Luego no puedes reiniciar los talentos. Entonces, si lo haces mal, ya descarga el personaje y drama. Entonces... De todas formas, como he tenido otras cosas, lo he tenido que parar y ya seguiré jugando más adelante. ¿Qué más? He estado jugando al juego de móvil este que dijisteis. Ah, vale. Que dijiste sí, tú, el de que... El Death Smiles. Sí. Que cuando escuchen el podcast ya no va a estar gratuito. Así pero que, bueno, vamos a intentar, no sé, mandar un mensaje telepático a los, haremos, los que ahora mismo están en casa. Podemos poner un tuit. Sí, también es verdad. Mira, la tecnología es maravillosa, joder. Que llegará antes que el podcast. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, o sea, el juego, cuando juego la partida me gusta mucho, es Es genial. Es muy divertido, es como un shooter horizontal. Sí, es un Danmaku, un bullet hell, de estos que hay tiros y tiros por la pantalla. Pero cuando acabo y empiezo a jugar al día siguiente o en otro momento, tengo que volver a empezar desde el principio. Entonces, no sé si es que estoy haciendo yo algo mal. A mí sí que me salen los mundicos, ¿no? No sé. A mí no me guarda el progreso, entonces... A mí sí que me lo guarda. Pues a mí no. Vaya, y siempre empiezo desde la primera pantalla. No sé, a lo mejor lo borro y lo vuelvo a descargar o algo. No sé qué hago, que empiezo siempre desde el principio y me frustra mucho. Porque juego a la primera pantalla como 3 o 4 veces. Sí. Pero mola mucho, es bastante adictivo. La estética es un poco... Es muy Cave, es muy... Sí, es japo. Sí, muy japo, raro. Cave son, bueno, los maestros de los shooters de toda la vida. Bueno, de toda la vida. En arcades de finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, todos los Donpachi, Dodonpachi, todos estos son suyos y vaya, que son muy respetados. Es que mola, es gratificante estar ahí disparando. Creo que sale gratuito este porque acaba de salir la versión de PC. Y para motivar a la gente a que lo pruebe y diga, hostia, esto le hace falta un control de verdad, no la pantalla táctil. Pero tampoco está mal, ¿eh? No es malo el control. Es disparo automático. Sí. El modo fácil a mí me parece facilísimo. Es el que juego yo. Es muy fácil, ¿eh? Porque la zona de detección de impacto de tu personaje es pequeñísima, sí, es un puntico. Te pega en la cabeza pero no te pega, por ejemplo. Exacto. Bueno, es que si no los shooters serían imposibles. Sí, no, es un bullet hell, hay balas por todas partes. Sí, y tiene la novedad de que puedes disparar para atrás, por así decirlo, que te das la vuelta. Sí. Que tiene lo del lock para enemigos gordos, para centrarte en ellos. Bueno, tiene dos tipos de disparo. Luego puedes comprar un montón de cosas en la tienda. No sé si has visto. Le compras vestiditos, exacto, zapatos, paraguas. Sí, tiene la parte de taradito ahí bien, sí. De otaku puro. Sí, pero si te imaginas que es un mecha o una cosa así. Sí, pues es una brujita muy mona y tal, pero le puedes comprar ropa para, no sé, para si sí, puedes jugarla a una mano. Y eso. No sé, está bien. Sí. Además, valía como 12 euros. O sea, que hay que aprovechar el precio, que está gratis. El precio medio de los juegos japoneses, de las compañías que no se enteran de que va esto del juego móvil, sí. Que Square, cuando saca una ROM del Chrono Trigger, por ejemplo, 12 pavos. Y es como, tío. Sí, a veces se pasan. Que luego ves el FIFA o Free to Play o a 2 euros. Que el mundo móvil. Sí, yo creo que ponen el juego y nunca entran. A ver, el resto de cosas que hay en la Store. No, nada. Ellos dicen, bueno, una demo, bueno, a 12 pavos. De hecho, salió hace muy poco el Final Fantasy IX de Play 1 y PC para iOS y creo que valía también una barbaridad. Sí, 15 euros o una cosa así. Valía más que ir a comprarte una consola retro y el juego. Y comprarte la copia del juego, pero bueno, son los queremos. Incluso la tele con los 15 euros de compras todo. En el Cash Converters hay teles por 1 euro. Bueno, no tanto. He estado jugando, ahora luego vamos al juego que hemos jugado los dos, he estado jugando antes... un poquito. Se puede hablar de este, ¿no? Sí, se puede hablar. Cuando salga el podcast... Cuando salga el podcast se levanta el embargo. Vale, vale. Estaba jugando a Gears of War. No, pero el de Windows 10. Ya, es el embargo más raro del mundo, porque es un juego que salió en agosto. Pero claro, bueno. Yo estoy jugando a la versión de Windows 10. El juego es Gears of War Ultimate, la remasterización del primer Gears of War. El juego salió para One en agosto de 2015, del año pasado. Y ahora sale para PC, pero solo Windows 10 por el tema de DirectX 12, etc. Bueno, el juego es el mismo que salió en 360 en 2006, ahora 10 años ya después. La remasterización la ha llevado a cabo una empresa que se llama The Coalition, es la misma que hizo la de One. O sea, digamos, el juego es el mismo que el de One, que el que salió en One hace unos meses, pero con la potencia, digamos, que te puede aportar extra el PC. En este caso, el juego son 53 gigas de descarga. Wow, estuvo anoche, toda la noche descargando. Yo digo, voy a jugar. Y, sí, casi. Porque se descarga desde la tienda de Windows. Sí, no se juega en Steam. Claro, esto es de la tienda de Windows. Va a ser como los juegos, como por ejemplo Quantum Break también será de la tienda de Windows y todos los juegos de Xbox que vayan saliendo en la tienda en Windows 10. Porque hay que diferenciar Windows 10 y PC. Microsoft está haciendo ahí la estrategia como cambiar, hacer su propia plataforma. En este caso, pues eso, de los 53 gigas, 20 son de texturas, porque son unas texturas... A 4K. A 4K, guapa. O sea, textura CAS. La verdad es que se ve muy bien el juego. Yo lo estoy jugando a 1080, 60 frames, y me va bastante bien. Sí que he notado algún rasconcillo cuando se abre alguna puerta o cuando yo giro la cámara muy rápido o lo que sea, pero no sé si me he pasado, digamos, poniéndolo demasiado alto para mi PC. O que hay algún problema puntual en algún sitio, pero por lo general, muy bien. Cuando cogí el juego, lo que más miedo me daba era que hubiese envejecido mal. ¿vale? Porque es un juego que ya tiene 10 años y quitando el apartado gráfico, que está muy muy bien, pensaba que a lo mejor se me hacía un poco tedioso en ese sentido. Pero realmente está guay. Lo juegas con mando, ¿verdad? Sí, lo estoy jugando con el mando de One. La versión de PC se puede jugar con el con teclado y ratón, pero bueno, es un juego de consola al fin y al cabo. Es en tercera persona. Y no sé, la verdad es que ya ni me acordaba. Lo jugué en su día, lo jugué en cooperativo a pantalla partida y creo que no he vuelto a jugar a Gears of War. Yo recuerdo el inicio, bueno, es una cárcel, si no me equivoco. Sí, te sacan. Sí, a ti te han juzgado, sí. No me acuerdo muy bien la historia, te han juzgado y te han metido en la cárcel, sí. Justamente. O rescatas no sé. Con el otro a Marcus y luego ya lo llevas a él. Sí, y van saliendo hasta que están ya los cuatro. Está siempre el típico del casco que dices, mira, se va a morir. Y lo abren abrían una puerta con quemándola, ¿no? O con atravesándola o algo así mientras salen los malos, que hay coberturas y tal. Sí, recuerdo el inicio. El inicio de 2006, ¿no? Sí, el inicio, la pantalla tutorial está muy chula porque acabas corriendo, subiéndote un helicóptero y sale un bicho de estos de ojos fluorescentes. Y te vas con el helicóptero, que es así muy llamativo. ¿Se llaman Locust? Locust son los malos. Son los cocodrilos que me decías. Los cocodrilos hemofílicos. Solo yo en un vídeo de, no sé, Pexter, ¿lo habéis oído alguna vez? No. Muy gracioso. Y hacía una review de Gears of War y eran los cocodrilos hemofílicos. Es que son así, es que no paran. Sí. Y nada, el juego es, lo hemos jugado ya todos, ¿no? Es de enemigos que no paran de venir. Esponjas de balas. Vaciar cargadores. Es el juego que puso las coberturas de moda. Sí, lo habían hecho otros antes, pero sí, las popularizó. Pero digamos, desde Gears of War, las coberturas ya es algo que se da por hecho en todos los juegos. Sí. Por ejemplo, The Division, que sale la semana que viene, usa las coberturas. O Uncharted. Aparte de tener las coberturas, tenía eso que aguantabas la A y corrías y la cámara bajaba un poquito. Decías un poco de cámara dinámica. Ese efecto mola mucho. Ese efecto que te apoyabas, que no se había visto. Sí, además, de esa que como vas en carrera, no puedes moverte muy rápido. Y el cambio de cobertura a cobertura con un botón que lo hace automático. Es muy The Division. Sí, está muy bien. Luego incluye los modos online que tenía el juego original en su día. He intentado jugar, pero no me he encontrado partida. He intentado también jugar en cooperativo, porque el juego también se puede jugar en cooperativo a 4 online. Si claro, no me equivoco. Pero no hay nadie. Pero no he encontrado tampoco partida. ¿Sale el día 1 el juego? Sí, el juego sale el día 1. Cuando salga el podcast, ya lo intentaré otra vez de nuevo, porque creo que a lo mejor en cooperativo puede ser interesante, se puede hacer más entretenido. Y no sé, lleva todo el contenido, ¿no? Lanzado. Sí, todo. Ya, de hecho, al entrar me ha dicho, como te has logueado en la primera semana, te regalamos unas armas doradas para lo online. O sea, ya voy a ir más chulo que nadie. Madre mía. Pimpeando ahí con la peña. Y luego, ya por último, el juego que hemos jugado nosotros. Yo creo que el lanzamiento de esta semana, ¿no? ¿Quieres que lo dejemos para hablar los dos ahora cuando...? Sí. Es que yo tengo tres de ellos. Vale, pues dale tú y... Son muy rápidos. Sí. Yo tengo tres juegos de móviles, que hacía tiempo que no traíamos juegos solo de móviles. Tengo tres que me han gustado mucho. Bueno, uno es Death Smile, lo dejamos en dos. El primero se llama Stack, que es como apilar. Es un juego de Ketchup que trajimos aquí el 2048 y el Sprint Ninja. El Ninja es del muelle, que era un coñazo. Juegos de vicio, vale, bien. Sí, juegos de vicio muy sencillos. Y este Stack es de apilar unas láminas que van moviéndose por la pantalla y tienes que hacerlas coincidir y entonces tocas en la pantalla y las apilas perfectas. Si no las apilas perfectas, el trozo que sobre o que falte, porque se van moviendo como en un espacio virtual, pues se corta y las láminas se van haciendo cada vez más pequeñas hasta que queda un puntito y se cae, se desmorona. Es como el... Se llama Jenga, el juego ese de... Algo así, parecido. Sí, es como... he visto alguna vez unos test de construcción que está como oscilando algo y cae y tienes que hacer... Es lo mismo. Que digamos que tenga el equilibrio, sí, ¿no? Es como un castillo de piezas. Vale. Pues es gratuito, es un... De hecho, lo vi en el top de aplicaciones más bajadas de España, que suele haber mierda pura de bromas para WhatsApp y tal. Pues ahí estaba este Stack. Y es un vicio, o sea, lo recomiendo porque es la tontería de que estás esperando 5 minutos y juegas 4 a eso y se pasa el tiempo volando. Y el otro es el Tomb of the Mask, que hay review entre comillas en la web, que es un juego de Happy Magenta, creo que es su primer juego, es un equipo muy pequeñito. Bueno, para los de la Logse que no lean en la web, os digo cómo es. Es... ¿Qué pasa? Nada. Es un juego que han comparado con Downwell y Pac-Man. De Pac-Man creo que tiene muy poco, vale, que hay puntitos para coger y tal. Es un juego en el que peleas, digamos, contra el scroll y contra las mismas trampas. En vez de ir para abajo como Downwell, va hacia arriba. Bueno, Framara estuvo jugando, de hecho, puedes hablar de él también, porque lo jugaste del podcast pasado, pero no te dio tiempo a meterlo. Sí. Solo te puedes mover con pequeños toques direccionales. De pared en pared, es un movimiento en línea recta. Y el mapa sí que puede ser parecido a Pac-Man porque es muy laberíntico. ¿Sabes? Yo al que compararía es a Pac-Man 256. Sí, exacto. Al que analizamos también en la web. Y el control es el de Tomb Raider Go. Uh-huh. Es el mismo, es toques en la sí, pantalla. Sí, exacto. Lo digo porque en el Pac-Man de 256 también va subiendo la pantalla, o sea, la pantalla te come. Exacto, sí. Y en este también la pantalla te come. Sí, no es Pac-Man clásico, es más de luchar contra el scroll. Exacto. Y es un juego muy adictivo. Uh-huh. También es gratuito, de hecho es modelo freemium, pero no es tan abusivo. Pagos. Hay pagos para eliminar anuncios que vale un euro, que yo lo he pagado porque el juego me ha gustado mucho, uh-huh. que menos que darles dinero. Y tiene, pues, la posibilidad de ver anuncios para obtener monedas que te dan potenciadores para hacer más puntos porque multiplicas por más. Por ejemplo. Más escudos, puedes hacer que los efectos que tienes en pantalla, por ejemplo, de congelar a los enemigos dure más, uh-huh. que el de atraer monedas, el radio sea mayor y dure más también. Power-ups. Lo malo, que el objetivo del juego al fin y al cabo es hacer más puntos, pero cuanto más nivel tengas, cuanto más hayas jugado, más multiplicador tienes. Por lo que el ranking es un poco confuso. Es decir, alguien que juega mal, si ha jugado mucho, tiene más puntos que tú. No, echarle horas. Le falta ese puntito de excelencia quizás que tienen otros juegos tipo los de Blambeer, por ejemplo, el Super Crate Box o el Ridiculous Fishing, o el mismo Downwell, que es genial, es perfecto. Creo que algún día consigo pasarme Downwell. Sí, a ver cuando salga en Vita. En Vita. Pero el juego está muy bien, no sé, a ti te ha gustado, ¿verdad? Sí, sí, no, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es el juego de móvil, o sea, cumple los requisitos que queremos en un juego de móvil, no queremos un control de cruceta con varios botones y tal, que es súper jodido. Sí. Es un control a una mano que yo puedo estar en el metro, puedo estar cogiéndome a la vez que estoy jugando. O grabando un podcast y jugando, que de hecho lo hemos practicado alguna vez eso. Pero es entretenido y adictivo. Yo que siempre me gusta tener en el móvil algún jueguecillo así para cuando estoy aburrido. A ver si sigue la costumbre de poner el listado de juegos de los que hablamos en la web para que la gente porque luego nos preguntan. Que luego con el Don't Starve clone este nos costó, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba, ya se me ha olvidado. No sé. que nos preguntaron varios y fue como, vale, se nos ha pasado ponerlo. Sí. A ver si ponemos todos. Bueno, es el trío que la verá este mes, de esta semana, y es Dead Smiles, Stack y Tom of the Mask. Lo pondremos recomendadísimo a todos, que son vicios rápidos. Y bueno, vamos con Super Hot. Este me lo tenéis. Super. Me lo tenéis. Super Hot. Vamos a estar así media hora. Super. ¿Sí? Hostia, es que el... Me lo tenéis que explicar porque he visto cosas del juego. Bueno, veo que la gente lo está comentando muchísimo, que ha sido una revolución. Pero no acabo de entender muy bien de qué va el juego. Bueno, ¿quién se lanza a explicar Super Hot? Bueno, Super Hot viene de un proyecto de unos polacos, son creo 10 personas, no más, que se llama The Super Hot Team. Sí, han nacido con este juego, campaña de Kickstarter, recaudaron no sé si fueron 200,000 dólares, habían pedido menos. Lo único que se les cayó de la campaña fue el editor de niveles, si no me equivoco. Ha pasado por demos gratuitas en Unity, en el navegador. Ha pasado por un programa para los backers, que le han jugado prácticamente la mitad del juego, y ha salido. Conceptualmente, ellos los vendían como la reinvención de los FPS. Tienen parte de razón, porque el concepto, ahora lo explicaremos, es novedoso totalmente. Tienen crédito para decir eso. Y juega un poco con juego de acción, porque al final disparas y matas enemigos, y puzzle. Sí, al final es... Sí. Porque aquí, como muchos otros juegos con los que se ha jugado con el tiempo, tipo pues el Prince of Persia, incluso Max Payne con el tiempo bala o todos los juegos que tienen tiempo bala, aquí es todavía más extremo. Es un tiempo bala total, o prácticamente, porque funciona muy lentito el juego. Sí que se mueve, pero para que no te duermas en los La laureles. Definición, el juego solo avanza si tú te mueves. De acuerdo. Todo lo demás es una ultra cámara lenta, pero de estas de un frame cada 5 segundos, que si estás quieto te da tiempo a hacer lo que quieras, a planificar. Puedes mirar por ahí, que ves a los enemigos moviéndose muy lentos. Y claro, al final el elemento de puzzle es escenas que a lo mejor en tiempo real duran 10 segundos, demóntate una coreografía de tiroteos aprovechando el tiempo que está parado. Hacer un John Wick o... ¿John Wick es la película? Sí, John Wick. Y también, bueno, pelis de John Woo. Sí, que también, John Woo o lo que sea. Es que es... De hecho, John Wick se llamará John Wick, homenajeando a John Woo. Podría ser. Bueno, pero esto lo hablaremos en New Cinema Plus. Claro, es que sin este concepto de el tiempo se para, el juego es imposible, ¿vale? Es demasiado rápido y trepidante, como de hecho ya es difícil con el tiempo parado en muchas ocasiones porque vienen enemigos, vienen a pares, o sea, tienes que hacer... Y es mucho intento y error. A mí me recordó a Hotline Miami en ese sentido. te vienen enemigos, tienes que matarlos y, digamos, no es que haya una combinación correcta de hacerlo, pero sí que tienes que ir planificando. En esta partida llegas hasta este enemigo, te matan, ya sabes por dónde va a venir o lo que sea, la siguiente partida avanzas un poquito más y así hasta que te lo consigues pasar. Pero cuando decís que es un puzzle, ¿quiere decir que la pantalla solo te la puedes pasar de una manera? No. No, tienes que matar a todos los enemigos. Vale. Y de hecho no ves a todos de inicio, sino que se generan una especie de portales. Sale como un halo rojo porque son humanoides de cristal, naranjas. Todo es blanco y ellos vienen de naranja rojo. Y cuando terminas con todos, aparecen en pantalla super hot y así se tira. Sí, se está repitiendo y lo que mola es porque cuando acaba la partida, digamos la pantalla, todo lo que tú has hecho a cámara lenta te lo pone a cámara a la velocidad normal. Entonces queda una coreografía súper chula, en plan, porque lo que puedes hacer es desde pegar un puñetazo, cuando le pegas el puñetazo al enemigo, si lleva un arma la suelta, entonces puedes coger la pistola en el aire, le puedes disparar. La pistola la puedes lanzar para también, digamos, al enemigo dejarlo tonto. Puedes coger su escopeta. O sea, es una locura. Pues, ¿Hay katanas? ¿He visto algún gif que partes una bala por la mitad? Hay katanas. Hay katanas. De hecho, hay un logro que se dice eso, this is possible, el partir una bala. O sea, de hecho, puedes impactar dos balas, bala con bala pueden también. Es una pasada. Framar está muy emocionado. De hecho, ayer lo vi de repente tuitear, super hot. Yo digo, ya está, ya ha caído, no ha podido resistirse. Pero me absorbió de forma de que... porque estaba esperando que se descargase Gears of War, los 50 y pico gigas, y dijo, voy a jugar a esto, y me lo pasé del tirón. Es que no dura mucho. Es muy cortito. Dos horitas, quizá. Dos horas si llegas. Si eres un poco hábil, en hora y poco te lo pasas. El juego es rejugable, luego añade el modo. Sí, si te lo pasas, hay un modo desafíos, que es pásate los mismos niveles, pero con X handicaps, o solo con katana, o en 5 segundos, en bla, bla, bla. Y hay un modo infinito, que son áreas donde van apareciendo sin fin los enemigos. Y. Es que no sé, es muy, como muy gratificante conseguirlo, ¿no? Comparando otra vez con Hotline Miami. También me recuerda a lo gratificante que es cuando consigues pasarte Hotline Miami. Cuando ves el mensaje en pantalla después de haberlas pasado putas y ves el super hot en pantalla, sí, es como... Muchas veces matas a alguien y dices, ¿me sale ya el mensaje o no me sale? Y no te sale. Entonces tienes que matar a otro más y dices, ¿ya? Y te sale super. Claro, pero para forzar que salgan enemigos te tienes que mover. Y vas como con el culo prieto en plan, ojo, que a lo mejor me sale por la espalda y vas girándote porque sin parar. Tú no tienes vital. O sea, tú eres un tiro muerto. Y ellos también. Yo al principio jugaba a dispararles en la cabeza. Luego me di cuenta de que un tiro también los mata a ellos. Entonces, tienes que jugar con que tu bala se mueve, ellos también se mueven. Entonces, tienes que, digamos, adivinar su posición en el momento que le va a impactar la bala. Entonces, yo intentaba darles a la cabeza y era más complicado que intentar darles en el pecho, por ejemplo. Y luego ya le cogí el truco y todo. Luego van incrementando las mecánicas, te dejan lanzar objetos, te dejan teleportarte a enemigos... Que le añade un punto de... Lo facilita demasiado el juego. A mí esa mecánica no me ha gustado. Pero ya cuando juegues lo descubrirás. A mí me... Lo facilita y no, porque a veces... Yo me pasé una pantalla teletransportándome al último enemigo. Pero... Fue como súper juego, tío. Te mete un cooldown de la habilidad y también pierdes el arma que pudiera llevar ese enemigo. Digamos que te puedes meter dentro de un enemigo. Ese enemigo, si lleva un arma, la pierde. Pero... ganas la posición. Sí, ganas la posición y aparte muere... Tu anterior yo. Vale. Y claro, me pasé el último enemigo, me teletransporté en él y de repente, súper, joder. Sí, fue como, vale, me la acabo de pasar sin matarlo. Sí. O sea, me teletransportaba y eso es... Yo creo que es un fallito que tiene el juego, que no debería, cuando solo queda un enemigo, no te debería dejar teletransportarte. Claro, yo en ese sentido no lo había pensado. Yo lo que había esperado, lo que hacía en ese sentido era esperar a que el tío me disparase y cuando ya veo que las balas están en el aire, ya han salido la bala, entonces me teleporto a él y ya esperaba que la bala me recibiera. A mí me ha pasado eso y... de hecho, yo dispararle al enemigo, teletransportarme a él y comerme la bala. Y es como, vale, no, así no es. Lo has entendido mal. Pero, no sé, sí que me parece una reinvención del género o añadirle algo que no se había visto nunca. ¿Creéis que esas mecánicas las vamos a ver en otros...? ¿Puede ser que lleguen a otros shooters? Es que este juega mucho con el estilo. Es que es mucho juego de estilo. De hecho, la interfaz del juego es básicamente un sistema operativo de una distopía cyberpunk de estas donde hay tecnología absurda, pero luego juegas con un MS-DOS. Uh-huh. Y realmente el argumento es muy Videodrome, ¿la has visto? No. La peli esta de James Woods, que es sobre la televisión. No me suena. Que tiene como un casco de realidad virtual, se mete dentro de la televisión. Es un poco que no sabes si es real la televisión, si no. Pues aquí es algo así. Te dejan un juego que se llama superhot.exe, lo ejecutas con línea de comandos y todo, que tiene detallitos muy chulos, y empiezas a jugar y un desconocido por chat, el que te lo ha dejado, te pregunta qué tal, tal, y empiezas a obsesionarte con el juego. Y ya no contamos nada más, porque luego tiene de todo. Sí, tiene argumento que yo pensaba que no tenía ningún tipo de argumento más allá de tal, y sí que lo tiene, y realmente te engancha un poco también el argumento. Sí, es un juego muy adictivo porque está presentado como una droga. El propio juego presenta una droga, que es Superhot, que es como un juego muy adictivo y muy real. Al principio te preguntas, ¿qué coño es esto? De hecho, el propio juego se ríe de sí mismo. Plan, esto no tiene argumento. Claro, estás matando cristales. El chico dice, no, esto solo mato a gente roja que viene y ya está. Sí, no, ya no está. Sé qué. Pero sí que es verdad que es adictivo porque yo en plan dije, va, paro ahora y ya lo continúo jugando mañana tal, y dije, va, no, una partida más. Y cuando ves que ya se acerca al final, dije, ah, pues ya lo termino y lo acabo, porque, y me encantó, me gustó mucho, mucho, mucho. Es que llega, es un juego que llega, tiene estilazo. Además, el super hot, como la forma de que lo dice, tiene, mola. ¿Tiene banda sonora? No, nada. Es uno de los fallitos hay review también para los que no vengan de la Loxe. Yo vengo de la Loxe, de hecho no me gusta leer. Pues en la review digo que el silencio es muy importante en el juego. Y de hecho, es muy importante oír el cómo se generan los enemigos. Vale. Porque se oye un pequeño destello en el aire de estos de... Incluso el escopetazo o así, porque a veces te centras en la acción que hay en una parte de la habitación. Pero por ejemplo, te disparan por la espalda. Y no te das cuenta, te disparan, te matan y dices, hostia, es que tenía uno detrás con una escopeta y no, pues ni lo he mirado. Oyes el cañón del arma, cómo detona. Y entonces ya te giras y ves que hay 7 balas que vienen a por ti. Y ya te da tiempo de esquivarlas. Y es muy bonito luego hacer la escena de Matrix. De hecho, en la review lo he escrito, que creo que pasa, no sé si te ha sonado a ti, que creo que muchos escenarios, o la mayoría, están inspirados en escenas de películas de acción. Porque hay una oficina que es parecida a la de Neo, cuando huye de los agentes. Uh-huh. Está el ascensor de Jungla de Cristal 3. Sí, el ascensor me costó también. El ascensor es un dolor de... la escena del camión, por ejemplo, la del tren. La del metro. Sí, que se da con el puente. Uh-huh. Que bueno, sale en Top Secret, pero sale también en Speed, por ejemplo. Que el spoiler, pero ¿quién era el malo? Era Dennis Hopper. No me acuerdo. Pero muere con el tren al final. O sea, sí, bueno, ese muere el malo. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿os acordáis de Speed? Vale, gracias. ¿Quién es el...? Da igual, muere con el tren. Sí, muere. Pues que creo que los escenarios están un poco... que tienen mucho cine estos tíos. De hecho, la referencia a Videodrome que vi, luego busqué a ver si había algún tarao que había pensado eso y encontré una entrevista de hace como 2 años del director del juego hablando de que él había visto la película... Se puso a hacer el juego y luego un día le dio por verla y dijo, coño, prácticamente todo el juego es sobre esta película. O sea que al final yo estaba en lo cierto. Y creo que son tíos muy cinéfilos y que puede que esas referencias sean por eso. Sí, en resumen es un juego muy recomendado. Ahora mismo está solo en PC. Bueno, PC decimos las 3 plataformas. Sale en One creo que la semana que viene. Sí. Sale en One y... ¿El día 6 puede ser o algo así? La fecha concreta no la sé, pero sé que sale en marzo. Sale ya. Vale. Primera quincena de marzo. Y Play 4 y Play no 4 confirmado. No se sabe nada todavía. Pero... he leído en algún sitio, me lo dijo José, que le habían preguntado al director del juego que si había planes para realidad virtual y dicen que sí, que no exactamente Superhot, pero algo muy parecido, y puede que Play 4 esté esperando la VR. Sería una buena noticia, ¿eh? Yo lo jugaría, vamos, en VR eso es una locura. Te lo regalan ahí de lanzamiento. Es como un metajuego. Sí, sí. Dennis Hopper es quien abraza el tren, te lo confirmo. Sí, sí, sí. Lo abraza. Pues eso, sí, tiene fases muy chulas, que te presenta un escenario en la... que como la cagues un paso para adelante te matan. Pues es una pena que no al final no hayan podido incluir el editor de escenarios, sí, porque ahí sí que se hubiesen visto locuras del cine llevadas. Supongo por presupuesto, básicamente, pasta. De hecho, las limitaciones que les veo al juego, que es un poco en mecánica, se queda corto enseguida, es decir, solo tiene una, más la de teletransportarte. Sí, teletransportarte tiene armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo, pero llega un momento en el que justificas la duración de la historia porque se quema el juego, no aporta nada realmente. Se agradece que sea corto. Enseguida. Sí, a ver, yo tenía claro cuando lo empecé a jugar que no iba a ser largo, o sea, no es un juego que no puede aguantar. Sí. Por eso la pregunta de muchos juegos ¿crees que vamos a verlo en otros juegos? Yo creo que algo parecido quizá se podría ver en algún momento. no como la mecánica principal del juego, porque esto se basa... Sí, lo de jugar con el tiempo es un recurso muy utilizado, claro, en por videojuegos. Por ejemplo, el mismo Quantum Break vas a poder parar el tiempo, vas a poder por parar ejemplo, las balas. Vimos algo muy parecido en Dishonored, que podías tirar una granada, dispararle a la granada, irte y que la bala alcanzase, explotase y todo. Y los juegos de carreras casi todos llevan lo de rebobinar. Es algo muy... pero que no se había usado de esta manera en los FPS. Claro, porque es que al final... es un juego de puzzles. Sí. Es un juego de puzzles tapado con un juego de un shooter. O sea, bueno, primera persona. También me gusta el detalle de las armas. Por ejemplo, la pistola solo tiene 3 balas. Y entre balas tienes que... Sí, hay una cruceta que se endereza poco a poco. La cruceta gira, hace un giro de 90 grados, digamos, para ponerse otra vez como cruceta, que es el tiempo que, digamos, tarda la bala de subir del cargador a meterse en la recámara. Sí. ¿Sabes? Un detalle chulo. Y con la escopeta lo pasas mal porque la escopeta tarda mucho. Tarda un huevo. Y es como, tienes que esquivar balas, como un funambulista y... Sí, por ejemplo, esquivar una pistola es fácil, pero esquivar la escopeta, que te hace un abanico de perdigones y ahí. Hay un fusil de asalto que cada disparo que tú hagas, aunque sea un solo clic en el ratón, creo que son 4 balas. Y claro, cuando te dispara un enemigo, es como, tienes que esquivar mucho rato, porque son una, otra. Y el juego da gusto jugarlo, te absorbe. Porque es muy película de esa de los 80-90, de estas turbias que son minimalistas pero grotescas. El rollo, esa suciedad de Verhoeven de Robocop o de Cronenberg, es muy sucio el juego y a la vez muy limpito porque es aséptico total. Los escenarios son blancos. Sí, al final es como un entorno, es un entorno de realidad virtual donde todo es blanco. Es una sala de operaciones del año 3000, es todo blanco, impoluto y solo puedes... coger cosas que son negras, son botellas tal, para lanzarlas o las armas. Y claro, los enemigos que son rojos. Es como muy mátalo rojo. Sí, hay tres malo. Colores. Sí, 3 colores. Y ese encanto, porque la interfaz es muy chula y bueno, y luego en el menú es un directorio de tu disco duro, no el tuyo, pero de uno. Sí, ¿sabes? Por ejemplo, entras en settings y es una carpeta que se abre y te saca un desplegable. Sí, y hay una carpeta que se llama VR, otra demos, otra games. Hay una carpeta, de hecho, creo que la han quitado del juego final, estaba en el alfa. Que empieza private, luego no sé qué, un nombre raro, y al final ponía porn TXT. O sea, tiene detalles, son unos tíos que han disfrutado mucho haciendo el juego porque se les nota cinéfilos y amantes de los videojuegos. Y un detalle que no hemos comentado, que me pareció muy gracioso, es que cuando acabas la partida puedes ver tu partida, digamos, en cámara a tiempo real. Y esa partida, si quieres, la puedes subir directamente desde el propio juego a una web que han creado los desarrolladores del juego que se llama Killstagram, ¿no? Sí, killstagram.com. Y ves ahí ves las de todo el mundo que ha ido subiéndolas y ves las coreografías que han ido haciendo y algunas muy chulas. Joder. Es que salen cosas muy guays. Luego lo ves y te ayer José se marcó cada burrada, entró en modo furia y empezó a pegarle balazos a 4 que había en fila. Qué pena que no haya podido venir, porque yo creo que habría disfrutado hablando de este juego. Sí, a José le gustó, ¿eh? A José le gustó mucho. Supongo que en el próximo programa ya nos comentará un poco. Es muy ideal para realidad virtual, porque es un juego sobre realidad virtual. Y eso, en realidad virtual, a mí me fascina la idea. De, claro, no sé cómo lo harán, pero el moverte, el que estés totalmente quieto, te muevas, no sé, va a estar curioso. Hombre, puede ser realidad virtual, digamos, el punto de vista y la está de clase. Tiene ideas, el director tiene ideas. Y bueno, a nosotros nos ha encantado. Echarle un ojo... Sí. Yo lo voy a jugar. No, pero digo, la gente que no lo conozca, que le eche un ojo a la review de la web, que vea algún vídeo en YouTube, lo que sea, y que se la compre. De hecho, yo lo voy a jugar esta noche. La nota que le he puesto yo, que es un 8, es de las notas más bajas que tiene el juego. O sea, me he quedado incluso corto para la opinión general. Hay 9 y 10 de esa punta pala. Tenía en Metacritic un 87 de media, que es una barbaridad. Y es lo que reafirma que 2016 ha empezado fortísimo con los juegos indies. En indies, ¿eh? En indies tenemos... O sea, bueno, el Witness... Unravel... Unravel, el Layers of Fear, este. Layers of Fear. ¿Qué otro juego? ¿Firewatch? Firewatch. Que bueno, se había desinflado un poco según qué gente. Sí. Pero bueno, bien. Y que estamos en febrero. Que todavía no han empezado a salir los juegos de verdad, entre comillas, los triple A, los grandes. Unravel. Sí, Unravel. ¿No? Que está genial que en solo 2 meses nos estén bombardeando y empieza el año de maravilla, que creíamos que no teníamos podcast, pero sí, al final... Salen solos al final. Y Superhot, que os dije la semana pasada, quiero Superhot tal, y al final, mira, ha sido un gran juego. Pues pausita para el show de Marquino, ¿no? Vamos a ello. Vamos. Bueno, pues el motivo por el que el podcast esta semana salía o ha salido a las 3 de la tarde es porque tuvimos el privilegio de asistir, nos invitaron a New Game Plus esta semana pasada, el 23 de febrero, a asistir al evento preview europeo de Dark Souls 3. Y en primer lugar a agradecer a Namco Bandai la invitación, por una parte, y por otra parte el trato que ha sido estupendo, que nos hemos sentido muy arropados por ellos y nos han dado ya un trato como un medio especializado, un medio más, y la verdad que... Te rías, cabrón. No saben lo que han hecho. Ha sido un poco... Pero bueno, se lo agradecemos mucho. Y nada, pues nada, en ese evento contamos con la presencia de Miyazaki. Estuvo allí, que fue algún momento un poco fanboy, en plan, Miyazaki, lo tengo ahí delante. ¿Brilla o no brilla? ¿Tiene luz? Totalmente. O sea, me curó todos los dolores del cuerpo con su sola presencia. Y para la ocasión, prepararon una catedral que está... La construyeron. La construyeron. Miyazaki tocó el suelo y creció la catedral hacia arriba. No, es una catedral que ya no se oficia, pero que la habilitaron para el evento. Muy chulo, todo fuera pues con publicidad de Dark Souls, el cartel, unas hogueras ahí, unas llamas, unos pebeteros con llamas. Y al entrar nos recibieron con música de órgano en directo. La banda sonora, estaban tocando la banda sonora. Es que era impresionante. Qué guapo. Joder, los pelos de punta. Ya todo, por un lado, todas las consolas, los mismos bancos donde se oficiaba la misa, donde los respaldo. Feligreses... No, sí. No. Ah, vale. Y tuvieron la deferencia de poner un acolchado. Sí, por lo menos. Culo carpeta. Estuviésemos. Podría haber jugado de rodillas. Exacto. Hubiésemos la. Sí, hubiese sido sufrir. Dark Souls. Y azotándote la espalda cada vez que mueres. ¿Eh? Y un botafumeiro por ahí pasando, ¿no? Que te tuvieras que agachar cada vez. Si te pegas la cabeza, ya has muerto, pero para siempre. Prepare to die. Y bueno, nada, no, nos recibieron allí. Una preparación, vamos, el evento era impresionante, el despliegue que había hecho Namco. Y apareció pues lo que comentaba Miyazaki junto al productor internacional del juego, que hizo las veces de traductor, porque la presentación el Miyazaki la hizo en japonés y ella traduciendo. Y nada, en principio repasaron un poquito las principales novedades del juego, pues que gracias a la potencia de las nuevas consolas los escenarios son más grandes, más densos, lo que permite una mayor sensación de ambiente. Uh-huh. Y de sentirte dentro del juego. Luego comentaron que una de sus principales preocupaciones o interés era que hubiese mucha variedad o mayor variedad de enemigos dentro de cada zona. Iba a tener sus propios enemigos, pero a lo mejor como en Dark Souls 1 en el Burgo de los No Muertos veíamos solo los caballeros estos que estaban muy delgados, muy esqueléticos, sí. Pues ahora hay más tipos de enemigos. Y luego los bosses dinámicos, que esto era algo que ya se sabía del test o de lo que habíamos probado anteriormente, heredado, sí, de Bloodborne. Y los movimientos especiales nuevos. Y nada, pues después de la presentación, Miyazaki, así un poquito con una sonrisa, dijo, por intentar no spoilar mucho, la gente está muy, muy con muchas ganas de recibir el juego, y para los fans el componente sorpresa es muy importante. Y de ahí pasamos a un hands-on, donde pudimos jugar y capturar vídeo durante 4 horas. Jugamos una versión ya final, prácticamente final del juego, uh-huh, que estaba acotada a cierto punto, a 3 zonas, podríamos dividirlo en 3 zonas, pero vamos, que... No, hacerte un speedrun allí mismo. Que yo en 4 horas llegué al último boss, pero no descubrí todos los secretos, y llegué al último boss porque una de las zonas era la que ya habíamos visto en el stress test, en la matriz que es el último boss de la zona acotada. Exacto, el último boss de la zona acotada. Vale, no. Si alguien no, se pinta. No. Jugué tres bosses, uno por zona. Pero ya me dijeron, cuando pregunté, que From Software es mucho de cuando hace... Cada vez que saca una demo o deja probar el juego, la siguiente vez cambia incluso los bosses de sitio o los enemigos de sitio. Entonces, tampoco puedo asegurar al 100% que lo que yo jugué luego vaya a ser al 100% así. Uh-huh. Pero sí que sirve, pues son 4 horas con el juego entre las manos. Comentar que yo jugué la versión de Xbox One. Fue un poco sorpresa para mí cuando me dijeron, vas a jugar en una One, porque tenemos puestos asignados. Y dije, pues muy bien, porque he probado un par de veces la versión de Play 4. Y siempre aquí, siempre que comentamos en el podcast, siempre traemos la versión de Play 4, por deferencia, pues me pareció bien. Digo, voy a probar la de One, a ver qué diferencias hay, gráficamente principalmente. Claro. Y el resto del juego es exactamente igual. Entonces, gráficamente, por empezar, ya que lo he nombrado, el juego es prácticamente igual en Play 4 y en Xbox One. La tasa de frames se ha visto mejor, sigue teniendo pues sus caíditas típicas de la saga Souls, que yo creo que ya es pero va a 30, ¿no? Va a 30. Es una saga de identidad de la saga. Sí. Lo tienen en el código. Sí, tiene el código. Le va a meter 5 minutos a 30, hecho, que baje. De hecho, el juego va bien, y cuando está acabado se lo dan al tester y él va clicando aquí, rasca aquí un poquito, aquí, ¿no? Para darle ese sabor que tiene, ¿no? Salvo la nitidez. La resolución de Xbox es un pelín más baja. Y yo creo que yo lo noté porque vi las dos pantallas una al lado de otra. Evidentemente, si estás mirando izquierda a derecha, al final el ojo sí que distingue. Si no, juegas perfectamente y no lo notas. Yo que no soy capaz de diferenciar, no. Si estoy jugando a 30 o a 60 hecho, frames. De hecho, voy a hablar en favor de la versión de One. Y es que esa pequeña bajada de resolución ayuda a que algunos yaguis no se notan, porque evidentemente al no sí. tener esa nitidez... Sí, que el motor de los exacto. Souls es bastante yagui. Exacto. Sí. Entonces, ayudaba. Y nada, en cuanto a lo jugable en sí, hasta ahora, cuando se había probado el juego, no había el peso del equipo no afectaba. Entonces, se había comentado mucho que estaba muy bloodborizado el juego, era un miedo que había. Hemos pasado un juego muy ágil, muy de voltereta, de esquivar, evadir y atacar. Y aquí sí que venía activado. De hecho, una de las novedades es que ahora te avisa con un tanto por cien, una frase al estilo impacto del peso, un tanto por cien 53, por esto del cálculo que hay, que si superas tanto ruedas más o menos. 70 creo que es la barrera. Exacto. ¿No? Y sí que se nota el peso. O sea, para mí una sorpresa agradable fue comprobar que sí que el juego es más ágil, sí que se nota más fresco el combate, sí que esquivas, porque ahora le das al círculo y haces un saltito para atrás, luego la voltereta y demás, pero no ha perdido la identidad de sentirte un caballero, que es la clase que yo escogí. Es que en Bloodborne no había peso, claro. Directamente. Ese stat no existía. Sí. Aquí existe. Y sí que se nota, si te gusta jugar con un caballero, que es como solemos jugar nosotros, con escudo y tanque en plan Ben, pégame que ahora te lo voy a devolver yo, sí que se nota el caballero pesado y tal. Y nada, empiezas en la zona tutorial como siempre, marcas en el suelo que te llevan un poquito de la mano, te explican los movimientos. Con este se ataca, exacto, con este te se ponen cubre. Dos o tres enemigos preparados para que le hagas el ataque que te están indicando y enseguida llegas a un... Enseguida yo, quien tenga experiencia enseguida llega, quien no, igual le cuesta un poco. No hubo nadie que... hombre, tenía unos compañeros de... creo que eran ingleses. Que desistieron enseguida. Sí, se fueron a tomar cubatas. Sí, exacto. Yo creo que no habían... No tenían las... Sí que es verdad que si no tienes la experiencia jugando para 4 horas, igual se queda es que un poco... Es que es una putada. Me mandan a mí a hacer uno del Europa Universalis. Me mandan con New Game Plus. ¿Qué hago ahí? Es ridículo. O uno del NBA 2K. Exacto, por ejemplo, que es un poco más normal que nos manden ahí. La tiras fuera todo el rato, ¿sabes? Sí, es como, vale, ok. Nada, haces el tutorial y te permiten crearte el personaje. Decir que han... Sin ser un editor de personaje a la altura de Skyrim, los juegos de Bethesda que sabéis. El que, juego este de rol, ¿cómo se llama? Black Desert, ¿no? Black Desert. Sí que es agradable comprobar que han ampliado las opciones. Hay más opciones. O sea, el editor se ha ampliado y ahora sí que quizás haya gente que pierda su media horita en crear el personaje. Ay, yo lo estoy aleatorio. Luego vas armado hasta los dientes. No se te ve hasta arriba y no se te ve. Luego te matan y eres un hueco feo. Exacto. Y nada, enseguida llegas al primer boss, lo vences, avanzas un poquito y llegas a lo que para mí fue la sorpresa. Había gente que ya lo sabía, yo no había recibido tanta información, no había querido informarme tanto cerca del juego. ¿Es muy spoiler? No. No. No, a ver. Hay un hub. El que no quiera saber nada de Dark Souls, que no escucha esta parte, tenemos un hub. Vamos a dejarlo ahí. Sí, ahí sí, vuelve un hub al estilo... Sí, el Nexo. El Nexo al estilo Bloodborne. Al estilo Demons, pero es un poco lo mismo, ¿no? Exacto. Sí. Pero es un hub que a mí me sorprendió mucho verlo porque no lo esperaba así y lo habéis visto, ¿no? Os enseño un poquito el vídeo, sí. Es muy bonito, muy impactante el diseño de arte de la zona con varios NPCs, que eso sí que no voy a nombrar, que están por ahí y puedes interactuar con ellos. Y fue una sorpresa agradable. Me esperaba algo más como Dark Souls, que el Nexo está ahí un poco... Que llega un momento en el juego en el que ni siquiera pasas por el Nexo, no, porque son, no te hace falta. Son hogueras, los Nexos. Son hogueras. Sí. Aquí sí que tiene peso. Además, da a entender que habrá un peso relevante en el argumento. Es que ahora, yo por ejemplo, del último que he jugado ha sido Dark Souls 2, que lo volví a jugar, y Bloodborne. Volverme a enfrentar a Dark Souls 1 con sus hogueras... lineales y que no hay teleporte entre hogueras y tal, se me haría duro, ¿eh? Es que es muy cómodo Mayula, el Nexo, claro. El tal, es cómodo. Ostras. Es en plan, me voy ahí, paseo y ya está, tranquilidad, pero... Te tenías que pegarnos pateos en plan, voy a farmear. Mira, he visto en internet, este objeto está allá. Claro. Y te tardas media hora de juego en llegar allí. El bosque de las setas me sacó de quicio. Ahora se haría pesado, ¿eh? O sea, se agradece. Entiendo que el fan más hardcore o el fan más cerrado pueda echar de menos ese diseño tan lineal, todo conectado, y no la facilidad de viajar. Entonces, y también el final de fase tiene una hoguera que te lleva al nexo, sí, como en el Demons, ¿no? Que al final sí, te tenías que ir para atrás. Sí, incluso Dark Souls 2. No. No. A ver, cuando acabas con un boss, sí, es como Dark Souls 2. Cuando acabas un boss, tienes tu hoguera de... La hoguera primigenia. Sí, exacto, así, de bien, ¿no? Sí. Calma, ya lo has superado, sí, que te manda al nexo. Y luego encontré una hoguera, me enfrenté a un boss, encontré una hoguera que ahí ya sí que no había nada más. O sea, no podía avanzar más, vale, era cerrado, para hacernos una idea, era una cueva. No había otra salida más que la hoguera. La hoguera era la única salida. No había ningún otro punto. Vale, pues como en Dark Souls 2, cuando matabas, exacto, a los cuatro grandes, exacto, bosses. Ahí está. Sí. Y te mandan y ya te vas a otra zona. Entonces es un híbrido. Es entre las zonas de Demon Souls y la estructura de Dark Souls 1, que da la estructura de Dark Souls 2. Y bueno, eso. Comentar el juego muy bonito. A nivel de diseño de arte es muy bonito. Se agradece la nueva generación de consolas porque el escenario está muy recargado, mucha planta, sí, mucho detallito. Yo lo que he podido ver en el vídeo, la zona está con un mirador. Hay varios miradores. Sí. Hay muchos puntos, más puntos de los que me imaginaba, que están hechos para que te recrees, para que dejes ahí el personaje y le des al botón share o al capturar pantalla. Vamos a recordar que en nuestro canal de YouTube, en la web, estará enlazado el vídeo dentro del artículo, que si quieren ver el juego en movimiento, que vamos a hacer un vídeo a ver si nos queda más o menos bien y que lo disfruten. Creo que hay material para enseñar. Vamos a spoilear, no. Vamos a poner solo cómo mueren los bosses. Yo por los vídeos que he estado viendo, lo que más me llama la atención, y es lo que está en primer plano, es el detalle del personaje. Sí. Me gusta mucho lo detallado que viene. Por ejemplo, las armaduras. Sí, lleva la malla típica de la cota de mallas. Esta, pues, como que tiene que su propio movimiento. Tiene sus propias físicas. Luego tienes un trocito de tela que también va colgando por ahí. El viento. Moviendo las cenizas. Súper bonito. El hecho de que Dark Souls 3 juega con el tema de las cenizas, el fuego y demás, el personaje está como. ¿Cómo decirlo? Como chispeante. El estado hueco. Y mola un montón esa apariencia, me encanta. El estado hueco y a ver, aquí sí que no quiero spoilear y porque también tengo yo mis teorías, tampoco se sabe. A ver, Dark Souls es un juego que el argumento muy difícil decir algo a ciencia exacta, ¿vale? Si lo aciertas... La interpretación que yo le doy o lo que sí que se puede apreciar es que el estado hueco como tal no existe. Es decir, tú estás en llamas, on fire, ¿no? Sí. Que tienes más vida. Se llama aquí ascuas, ¿no? Sí, ascuas, exacto, porque realmente es la brasa. De hecho, coges un ascua, tal cual, y te la consumes como si fuese un... Exacto. Las humanidades eran las ascuas ahora, ¿no? Ahora es eso, es Ember, lo que comenta Flamara. Sí, entonces, lo que hace es que tú tienes, imaginemos el 100% de vida cuando estás en Ember, en ascuas. On fire. On fire, vamos a llamar así al final. Y es cuando estás caliente. Cuando te salen las ascuas del... Super hot. No. Cuando te salen las ascuas del traje, que es los detallitos que además cada set tiene su propio modelado con las ascuas y demás. Entonces, cuando mueres... Estás en modo normal, lo que antes sería el modo humano. No te conviertes en un hueco, esa apariencia que te pudres, que tienes modo zombie. No, eres un humano normal y corriente. Te baja un 25% la vida, la pierdes. Si vuelves a morir, no pierdes más vida como pasaban Dark Souls 2 y Demon. ¿Solo un 25? Sí, es aproximadamente un 20, un 25. Porque en Dark Souls 2 bajabas hasta el 50. Sí. Bajabas proporcionalmente una fracción hasta quedar en el 50. Aquí no, aquí bajas un poco. Y ya está. Entonces, cuando consumes otra vez un ascua, te recuperas otra vez esa porción de vida que habías perdido. Entonces, que no haya estado hueco nos dice un poquito por dónde va el argumento. También se ha comentado que este juego tendrá una mayor carga narrativa, o sea, explicará un poco más de argumento, será más fácil saber por dónde van los tiros. Igual han aprendido un poquito en Bloodborne. Sí. O sea, que las lapiditas esas que iluminaban, las han quitado. Donde había una, al menos, donde vimos una, no estaba. Vale. La beta había una nada más empezar. Cuando bajabas, ¿os acordáis que bajabas unas escaleras y bajo había una lámpara, un algo iluminado y estaba ahí, en una reja? Una lapidita de exacto, nada. Con un indicador luminoso. Un mensaje que era del señor de la ceniza. Exacto. Sí. No está. No está. Vale. Entonces, ya te digo, el argumento no. Ya os he comentado antes cuál es mi pero teoría. No había un concurso de Miyazaki, dijo que les hicieses el argumento o que. $10,000 A lo mejor no tiene argumento el juego, ya está. A lo mejor los guionistas han enfadado porque dicen, hostia, vas a dar $10,000 al que escribía. Y a mí me pagas 300. Y a mí me das en Bollicaos Tokio de estos. ¿Tokio? No. Bueno, eso, el argumento ya os he comentado antes un poquito fuera de micro lo que yo creía, sí, no lo vamos a comentar. ¿Y qué te ha parecido a nivel de dificultad? Está ajustada, está bien. Está en su justa medida, ¿no? Me lleva algún susto. He pasado algún momento apurado de decir, joder, que... ¿Fuera de boss moriste? Sí, sí. Sí, vale. Sí. De hecho, hay uno de los tres bosses, lo maté a la primera, porque el diseño de los bosses ya está muy trillado. A ver, los bosses están muy trillados. Que al final es Sota Caballo Rey. Puedes hacer, pero claro, si cada entrega tiene 12 bosses sí. o 20 y pico bosses, si llega un momento que... Si es un bicho gigante, normalmente a las patas. Sí. Ahí está. Y si es uno que no usa magia y ataque a físico, pues acabas rodándolo hacia la derecha, hacia la izquierda. Los trucos que ya no sabemos todo el que ha machacado mucho la saga Souls. Lo de rodar alrededor del es un clásico. Ya. Entonces, la primera mitad parte de los combates suele ser la fácil. Como ahora han añadido la dinámica que cambia el combate y él se vuelve más agresivo y te quita más vida, pues la segunda es la que suele sorprender un poquito. Está muy bien porque cambia bastante. Sí, que vale la pena echarse para atrás. Exacto, y ver qué va a pasar. Y ver a ver qué va a pasar. Pero en general los bosses es lo que sí que he notado, que ya está trillado, ya está muy visto y al final pues reciclan alguna idea de alguno, otro lo mejoran, hay alguno que más original o menos, pero al fin y al cabo el boss es el boss. Fuera de boss sí que he muerto. Y ya te digo que he muerto situaciones. Me gusta que vuelvan las situaciones... que el juego te engaña. Te iba a preguntar eso. Tramposo como el Dark Souls 2 con puertas fantasmas, cámaras que si no las giras te vas de morros a... Sí, de hecho hay un momento en el gameplay, luego cuando lo repases para no montar el vídeo, hay un momento que hay una sombra y es la sombra de un enemigo y te quedas ahí mirando y dices, hostia, ¿dónde está? Y lo buscas, no está, y al final dices, venga, va, tiro para adelante, paso de él, que me dé el susto. Y evidentemente te pega el susto, te aparece de cualquier lado y te da, o sea... Y el juego juega, mira qué vista tan bonita, voy a recrearme en la vista y por detrás, sin que te lo esperes, aparece un enemigo y te jode. Es posible que sea el final del vídeo eso. Es como cuando sale un gecko, que sabes que si vas corriendo detrás de él, probablemente te aparezca un enemigo gigante y te mate. De hecho hay un gecko que creo que no lo vimos en, en el alfa. Vuelven los geckos, también comentar. ¿Vuelven los anillos con propiedades? Sí. Yo, uno de los gifts iniciales es un anillo que te da vida. Y luego cogí otro anillo más, que también lo que me daba era... Me potenciaba el ataque cuando estaba a punto de morir, cuando estaba muy bajo de vida. Además, vuelve la representación esta que te envolvía un aura de... Sí, pero bueno, eso también está en Dark Souls 2, ¿no? Como que te salían un brillito ahí. Exacto, no, pero ahora es más parecido al... Es más evidente, como en Dark Souls 1. Puedes encantar el arma otra vez, eso sí, no ha cambiado. Exacto, todo igual. Y la novedad es que ahora tenemos... Regresa, eso sí que está tomado directamente de Demon's Souls, la barra de habilidad. Antes, cuando casteabas un hechizo lo hacías a costa de estamina y de usos de hechizo. Ahora no, ahora tienes una barra de habilidad que se puede mejorar. La barra azul. La barra azul. Sí, la barra de maná. Maná, correcto. Sí. Que también se usa para usar los nuevos movimientos, las nuevas mecánicas de ataque con armas. Uh-huh. Cuando coges el arma a dos manos, con R1 cargas, te pones en una posición y combinando con botones pues haces una estocada hacia arriba o un ataque de carga. Eso también te consume... Que son las sword arts o algo así, ¿no? Weapon arts. Yo leí Ready Stance o algo así. Ah, vale, también. Sí, estancias de... Sí. Te consume estamina, que se recarga, pero también te consume maná, que no se recarga. Decir que estas habilidades especiales, yo las usé con un par de espadas y me dejaron algo frío. Porque eran muy... O sea... Eran muy lentas. Son bonitas, pero eficientes poco, ¿no? Exacto. O sea, la compensación... La proporción, lo que me expongo a que me ataquen. Sí. Calidad-precio. Calidad-precio, no, a mí no me salió a cuenta. Son caras. Exacto. Hablé con gente de Namco y de que estaba por allí y pregunté. Dije, hostia, esta mecánica parece que me está dejando un poco frío y tal, porque lo bueno de estos eventos es que como estás con gente, puedes... Se lo dijiste a Miyazaki, que lo tenías al lado. Sí, le dije, oye, esto a ver, súbele ahí, que de un espadazo me lo cargue. Y lo que me dijeron es que experimenta, porque cada arma tiene la suya propia. Entonces, a lo mejor la clase que has cogido y la espada que has cogido para el tipo de tu juego no te gusta, pero luego a lo mejor coges una lanza, una alabarda. Pero al final es que el movimiento clave es el backstab. Sí. Es que vuelve, pero por supuesto, sí. Y que es lo más útil para enemigos normales. Exacto. Yo lo que noté es que para el que se cubre el escudo tengo la patada y para el que no le tengo el cogerle por la espalda. Pero bueno, que quiero decir... Sí. Que ya te digo, era una prueba de 4 horas, tampoco me podía poner a probar todas las clases porque entonces no hubiese pasado del primer del tutorial. ¿Y has llegado a entender mejor el tema del escudo? ¿Los dos tipos de escudo que habían? Es que me acuerdo que en la beta, esta alfa de Stress Test, había un escudo como con un simbolito de escudo y un escudo con un simbolito de espada. Y con uno, digamos, como que te potenciabas en ataque y con el otro podías hacer parry o no sé qué. Hay escudos, todos los escudos tienen el movimiento de cubrirte. Y luego con el botón secundario, o lo que haces es el parry, o sea, repeler, o atacas. haces un movimiento que lo clavas en el suelo o empujas al enemigo. Vale. Entiendo que... Y cada escudo, hay escudos, sí, que unas cosas u otras. Pero exacto, vale, exacto. Cada escudo es como el arma, que depende del escudo. Ahí está. Hay escudos que sirven para hacer un parry y hay escudos que sirven para empujar, clavarlo en el suelo, sí, estunear o directamente hacer daño. Incluso, si es... No lo probé porque no cogí ninguno suficientemente grande, pero en Dark Souls 2 creo que habían escudos que podían coger a dos manos para empujar así, hacer movimientos, ¿sí?, de carga. Sí. Otra novedad, al hilo de esto de la barra de habilidad de maná, vamos a llamarla de maná porque es azul, es que tienes el frasco de Estus para recargar vida y el frasco de Estus para recargar maná. Y una cosa que me moló mucho es que no lo averigué hasta la mitad de la demo, más o menos, o la mitad de la prueba, y es que puedes destrozar los frascos de maná y añadírtelos en Estus, o viceversa. Uh-huh. La ventaja es que cuando lo destrozas no es que lo pierdes para siempre, sino que puedes variar, depende de... Pueden ir y venir, ¿no? Puedes ir y venir. ¿Y puedes destrozar el de Estus para, sí, sí, hacerte, sí, mana? Puedes hacer 3 y 3. Si tienes 6, puedes, vale, hacer 3 y 3, sí, 1 y 5. Sí, para enfocarlo a mago, exacto, o guerrero. Sí. Exacto. Y sí, pues yo... esta zona voy a necesitar más magia o en sí, este... Sí, estás, claro, estás en un boss, tal... Exacto. Vas al herrero, te lo hace te y... Te lo hace y ya está. Vale. Está bien, está bien. Está bien. En plan, no me ha salido porque me faltaba vida, vuelvo, me pongo más Estus y ya voy y... más sobrado de frasco. Y al hilo del Estus y de la vida, una cosa que sí que es novedad, y yo he jugado mucho a Dark Souls, creo que no se me ha escapado ningún Dark Souls, y si se me ha escapado me corregís, encontré un pozal que al interactuar con él se me rellenó toda la vida. Eso es nuevo. Eso es totalmente nuevo. Totalmente, o sea, lo normal es que te mate el pozo. Pues, de hecho, fui preparado en plan de, vale, ahora muero. Sí, sí, voy, ¿no?, con el escudo a beber agua. Exacto, de hecho comprobé que estaba la capturadora grabando, digo, porque ahora viene el momento de la risa buena. Y de hecho me acerco, era un puchero que estaba al fuego. Y además irradiaba lucecita amarilla, o sea, es que tenía todos los puntos para que eso explotase y me un mimic. Exacto, que me formatease la consola de desarrollo con la que estaba jugando. Y no, me recargó toda la vida y encima me dio un logro de Xbox. Eso es poco Miyazaki, ¿eh? Sí. Poco Souls, ¿eh? Van a despedir a ese, como te lo pongo. Te va a matar a largo plazo. Hay una zona con mimics. Claro. Hay una zona con mimics que ya... Son enemigos que están ahí y alguna sorpresita ahí. No digo más. Y bueno, creo que no me dejo nada así de... No sé, es que preguntarte sobre los Souls es difícil, porque, claro, realmente es la... Mira, misma base. Otra cosa que me gustó. Los bosses, al menos los tres a los que me enfrenté, cuando no hay niebla, vuelve a no haber niebla, aunque ya... La primera vez, ¿no? La primera vez, aunque ya te lo vas sabiendo un poquito. Sí, cuando ves un descampado. Si ves una sala muy grande. Y lo que mola es que ahora entras en la arena, descampado, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Los tres bosses a los que me enfrenté, había que hacer algo. Ah, amigo. Para que el boss... En el test... Tenías que tocar en un cetro que había... Sí, sí. Vale, pues, sí, pues... En Bloodborne también hay algún boss que tienes que tocar algo. Sí. Pues en este, al menos en los tres que me enfrenté, si sumamos el cuarto del test, que aquí no estaba, tienes que... No, tampoco quiero decir más. Ya. Hay que hacer algo. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, que está muy bien porque no, entras, te pones nervioso, entras ahí con el escudo, entras no, algo... No pasa nada. Además, yo grabé, toqué borrar y volver a grabar porque entraba, salía y me ponía nervioso. Y dije, mátame. A ver, no me tengas así. Si quieres saltar sobre mí, matarme, hazlo ya. Se derrumba el castillo. Exacto, pero por favor, no me tengas con esta inquietud porque me estoy asustando. Y hay que hacer cositas, entonces empieza el combate. Y entonces creo que es un punto a su favor, en contraposición de que no hay nieblas. A mí las nieblas me molaban, porque te ponías en la niebla y decías, ¿qué hay? O sea, un mazazo al par... Y de hecho lo veías a través, claro, de la niebla al bicho. Claro, porque las nieblas, no siempre... Dark Souls 1 a veces era niebla que no era vos. Exacto. Era niebla que te bajó a hoguera. Sí. Exacto. Ahí está, o sea, la ponían así en que plan... cargaba el juego, en plan, el mundo es tan grande que hay que poner nieblas. Sí. Era muy troll con, sí, eso. Que creo que es una pena que se pierda, porque sí, tú ahora... Porque no sabías si cruzarla o no cruzarla. Es lo que yo te digo, ahora más o menos ves el área, la zona donde sabes cuándo, sí, te vas a enfrentar con un boss. Sí, es bastante evidente. En Bloodborne, sobre todo, que es catedrales y cosas, exacto, así, ya sabes a lo que vas. Y nada, también por sacarle alguna peguita, porque al final va a parecer que soy un fanboy y que no... Es que lo eres. No le veo las pegas. No pasa nada. Pero bueno, sí que las hay. Es decir, que hay algunos assets reutilizados que se nota. De Bloodborne. Sí, quien haya jugado lo va a notar. Y el trozo que he visto de captura, había unas escaleras que era, sí, la subida a la mopa. Exacto. Tal cual. Tal cual. Es que... Fueron desarrollos paralelos. Y al fin y al cabo la gente, si tienes unas escaleras hechas... Es que no solo el asset, o sea, por ejemplo, el modelo de ese árbol o lo que sea, es el feel, o sea, la estética en general es mucho más estilizada hacia Bloodborne. Sí. Ya desde la primera vez que lo probamos nosotros no fue es tan, la no es tan tosco. En la Madrid Game Week. Es un poco más moderno. Sí, es más estilizado. Es también, como, también decir que el mundo que recrea no está tan hecho polvo como lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, los castillos están más enteros, las hay flores en el suelo. Quiero decir, no todo ha muerto todavía o ha revivido en esa zona, no lo sé, ha revivido vida. Se sabe la época o se intuye. Sí. Bueno. Y hasta aquí. Sí, hasta aquí, ¿no? O sea, que puede ser antes o después. Es correcto. Vale, de hecho, en From Software están ansiosos por... Porque ver teorías, ¿no? Por leer teorías. Vale. Teorías. Y bueno, $10,000 aquí nació. ¿Y qué, viste alguna marca de invocación a NPCs? ¿No? No. De momento no. Vale, no se sabe nada. Pero hay, bueno, los típicos espectros, la gente que muere, el tal. Sí, el sistema se va a mantener tal cual, como hasta ahora. Y poco más, quiero decir, tampoco... He visto sangre. Sí. Hay sangre, o sea, el personaje bañado en sangre. Yo no llegué a bañarme en sangre... Pero sí que he visto... El nuevo tráiler que han sacado con la canción esta de... ¿Cómo se llama la canción? True Colors. Sí. Una cover así un poco interesante. Sí que se ve el personaje... Sí, hay un plano de malote de va lleno de sangre. Va lleno de sangre y el splash de sangre al golpear es el que mismo de Bloodborne. Otra cosita, otra novedad, que hay enemigos, y tampoco voy a decir mucho, hay enemigos que no siempre vamos a poder resolver la situación atacándolo. Uy. Hay un bar al final. Al girar la esquina hay un bar. Hay uno en lo que pudimos jugar, uno. Yo no llegué. Lo vi en un compañero que estaba por allí, asomé un poco el hocico. Que te aparece la barra de vida en plan, vale, hay que matarlo, hay que enfocarlo. Y cuando se acercó mucho, le dio la posibilidad de interactuar de otra manera, que no era pegarle un espadazo. ¿No se puede contar eso? Sí, pues habla con él. Ah, vale. Vale, hablas. Hablas con él. Estaría guay tener aliados, enemigos. Sí. Además es una zona que creo que te puede ayudar a superar la zona. Entonces hay enemigos con los cuales a priori son enemigos, pero puedes llegar a ellos, puedes hablar y puedes interactuar con ellos. Entonces vamos a dar un consejo a la gente que juega Dark Souls 3. Cuando veáis un enemigo cualquiera, no le ataquéis. Esperaos que os pegue. Acercaos mucho a ver si podéis hablar con él. Y quitaos todo el peso por si le asustáis. Exacto. Y desnudos. Pero yo creo que tiene su gracia, ¿no? Porque estará ahí el descubrir, ¿me acerco lo suficiente para jugármela o...? Sí, porque además luego supongo que si le pegas el espadazo hasta Dios muy buena. Ya aquí amistades las justas. Exacto. Y es que eché de menos de Bloodborne que hubiera más NPCs amigos. De hecho, hay 4 contados. Yo encontré 1, 2, 3, 4. Joder. Y este que lo vi en otra pantalla sería 5. Bien. Pues para las 3 primeras áreas. 5 y si contamos quién está en el nexo habitualmente, serían 6. En el nexo, ¿se puede intuir cuántos mundos hay? ¿En número? Creo que sí. Creo que hay una pista. No jugué lo suficiente y creo que ese era... ¿Tú te has pasado 3 mundos tres zonas? Lo que interpreto es que me he pasado 3 zonas de un mundo. Vale. Porque en Demons, en cada zona, la 1-1 había un boss. Exacto. De hecho, yo te he numerado las zonas. Sí. 1-1, 3-1, 3-3. Porque el mismo juego, el feedback que me ha dado el juego ha sido ese. Que estaba jugando 3 zonas de un mismo mundo. Muy parecidas, ¿no? Exacto. Sí, pero conexas. Segmentadas por hogueras. Vale, eso me gusta, porque en Demons había 5 y, joder, había zonas enormes. A mí, la Torre de Ladria, típico, o Boletaria, que es el principio y casi final del juego. A mí me gustaba ese rollo, el identificar escenarios. Sí. El odio a la zona del pantano, me gusta esta. Ostras, y mira, quiero que vuelva un poco... De estar pensando que va a haber una zona de pantano. Sí, va a haber una zona pantanosa. Porque siempre hay una zona pantanosa. Hay antorchas, de hecho, me estoy poniendo malo. Sí. Encontré bastantes armas para jugar solo ese trocito. Quizás estaba preparada la demo para que encontrara. También. Por ejemplo, encontré el látigo muy pronto. Ah, qué bien. Que suele ser un arma que está más escondida. La encontré pronto. No el látigo de espigas, pero sí que un látigo. Encontré varias espadas, una lanza, arco. Y sí que me moló que los stats que se necesitaba para cada arma era bastante variables. Es decir, que te llevaban a especializarte. No es más o menos las puedo usar todas. Yeah. Sino que yo realmente, sin gastar muchos puntos, podía gastar 2 de todas las que llevaba encima. Entonces, bueno, por concluir un poquito, yo creo que han cogido... Creo que estamos ante el mejor Souls porque coge lo mejor de cada entrega. Sí, a mí que coja cosas de Demons me parece la hostia. Bebe de Demons. Sí, me gusta. Y creo que es muy positivo. Sí, tanto. Que haya apartado la mirada de los anteriores dos Souls para irse de los Dark, para irse al Demon. Sí. Y haya cogido elementos de Demon. Creo que es muy positivo. Y que al final el miedo que teníamos de que fuese demasiado Bloodborne, al final no es tanto. Claro, es que la beta sin peso, claro. Sin peso haces trampa. Cuando Exacto. llevas peso ya es otra cosa. Y nada, el juego sale. Primero sale en Japón. Es una pena que el lanzamiento no sea global. Porque quieras que no, la red se va a llenar enseguida de información. Sí, Kotaku y cosas así. Exacto. Análisis antes que en Europa. El problema de Souls es que ya es un meme. Es como cuando salió Undertale, que se convirtió en un meme. Es que el Souls es un meme en sí mismo. Sí, es la comunidad que crea, el Reddit va a explotar. Miyazaki ha comentado que está un poquitín asustado, está un poco con el hocico puesto en cómo se recibe el juego. Quería abrir discusión sobre eso. Sí, una de sus preocupaciones es que se están lanzando juego por año. Entonces, claro, la preocupación de que la gente sienta que está haciendo un producto sin alma, en cadena, está ahí. Él lo ve y claro, estos son juegos que tienen mucha alma. Sí. Si tienen algo, si estos juegos tienen algo, es personalidad, carácter y alma. Y se nota que una persona ha puesto, una y cientos de personas, han puesto lo mejor de ellos y sus inspiraciones en los juegos. Sí, no más, ha creado una tendencia en la industria hacia, exacto, hacia algo. Entonces, puede pensarse que está quemado, que empezamos a estar quemados. Incluso nosotros lo hemos comentado, es decir, a ver, hay hype porque es un Dark Souls, pero no dejas de recibir otro Dark Souls otro año. O sea, que al final eso hace mella, quieras que no lo recibes de la misma manera. A mí manera. Es que me parece que sale como muy pronto. Medio año o, sí, o un año. Y que ha estado como muy mal anunciado. Como sí, que el timing. Bloodborne se ha comido a los Souls casi sin querer, que todo es Bloodborne ahora mismo. Quizás ha querido aprovechar el éxito de Bloodborne, que ha traído a gente nueva a la franquicia. Imagino que el publisher es el que presiona para que salga ahora. Sí. Es un poco cierto, ese rollo. En cierto modo, aprovechar el tirón de Bloodborne es bueno. Bloodborne ha traído mucha gente nueva que nunca había jugado a un Souls, también es más accesible, eso es evidente. Entonces, antes de que esa gente, digamos, se olvide o pase, es buen momento, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha jugado Bloodborne y a raíz de eso ha dicho, quiero jugar los Souls, claro, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido detrás de esto? Y es como, o sea, un nuevo lanzamiento. Las perspectivas de vender. Venta de Bloodborne yo creo que han afectado a los siempre decimos, han hecho sus números, ¿no? Pues cuando han hecho sus números, sí, la gente sabe. Han contado toda la gente que ha jugado Bloodborne porque era exclusivo, pero ahora encima tenemos el mercado de PC y tenemos el mercado de One. Entonces, más o menos, de entre unas cosas. Porque, claro, Bloodborne han tenido, los que hemos tenido PlayStation 4, recordemos que quien tiene un PC o el que tiene una Xbox One, sí, nada, no. Lleva 2 años, porque si no contamos la edición GOTY, que al fin y al cabo era el mismo juego con extras, llevan 2 años sin recibir un Soul. Entonces, desde ese punto de vista, sí que se puede ver. Que sean 2 años. Sí, pero tengo la misma sensación que cuando salió Dark Souls 2 Escolar de Fersin, que es como que estoy un poco saturado de Dark Souls. Y ahora me pasa lo mismo porque Bloodborne es muy reciente. Se llevan un año. Un año. Un año justo, salió en marzo, de hecho. Marzo. Marzo, breche. Sí, y a ver, que lo voy a jugar, lo voy a disfrutar, me voy a enganchar, me voy a volver loco, framar a más todavía, porque tiene más hype que yo, pero unos días de vacaciones. Tengo una sensación ahí de vacío emocional con los Souls que no termino de... Pero yo creo que se te va a ir. Sé que se te va a ir. Sé que cuando lo pongas sé que me va a escuches absorber. La banda sonora, que es bestial. No, lo poco que hemos puesto de las escenas del boss, la música es... Y el nexo, la música es embriagadora totalmente. Cuando entres al nexo, cuando empieces a ver... Es que vuelven... Yo creo que vuelven los secretos que nos vuelven locos, que Bloodborne ahí era más descafeinado. Sí. Pese a haber muchos secretitos, eran todos muy superfluos. Y aquí yo creo que empiezan a haber cosas locas, porque ya en lo poco que jugamos ya habían cosas locas de matas a este, aparece aquí y tal. El boss este del ascensor, que era tan complicado. Exacto, ya. Y quiero saber quién es, o sea, me apetece. Ya empiezan a haber cositas así, entonces yo creo que es lo que realmente va... Yo creo que además nos vamos a retroalimentar, nos vamos a volver locos, porque ya con Bloodborne... Nos pasó, lo cogimos y... Pero los problemas de Dark Souls esta vez, uno se llama Uncharted, otro Quantum Break, otro de Division, salen una temporada complicada, porque Bloodborne era el único exclusivo de Play 4 de 9. El único exclusivo. El único exclusivo, sí. Porque, y puedes acabar la frase. Sí, tuvimos The Order y tal, pero... Bueno, pero The Order nos duró una tarde. Ya. Aún así, yo creo que el juego va a funcionar y va a tener un largo recorrido. O sea, a lo mejor sí que es verdad que cuando salga en marzo las primeras ventas o en abril, cuando el primer empujón a lo mejor no es tan grande como otro lanzamiento, pero creo que va a ser de largo recorrido, que luego que llega verano. Sí, los Souls son largo recorrido, la gente tampoco tiene prisa. Se siguen. Y mira, como curiosidad, pude ver la edición Prestige, la famosa edición los 500 de 500 euros o 400 y pico euros, que incluye las dos figuras. Nos mandarán una, ¿no? Al final incluye las dos. Sí. Y vi la figura y, joder, la figura es de buena calidad. No es el The Witcher. No es el coche de Batman. Exacto. Es el coche que no llegó. Que los prefirieron romperlos, sí. Fíjate, y perder dinero. Enterrarlos. Que venderlos, ¿sabes? Hasta ahí llegó el punto, ¿sabes? La he visto y la figura, y joder, qué figuraca guapa, tiene mucho detalle, aparte que y tiene pinta de pesar, sí. No la pude tocha, coger. ¿No? Es tochísima. Y nada, eso es la preview, lo que pudimos jugar de Dark Souls 3, y nada, a esperar que salga. Realmente cuando me pongo a pensar en mí mismo sentado jugando, me entran las ganas. No, ahora estaba pensando, sí. Ojalá acabamos de grabar esto y jugamos a ese test. Y me voy a mi casa y me pongo a jugar la versión definitiva ya de Souls. Te puedo dar los vídeos y simulas como que juegas. Sí, como cuando mi hermano pequeño. Yo hacía eso de pequeño. Sí. Tenía problemas. Tú piensa cuando estemos en el grupo, sí. Que tenemos de Telegram, sí. Pasándonos capturas, sí, diciendo qué cosa más loca. Se va a volver a llamar no sé qué Souls. Sí, pasó su día. Cambiar, vamos a estar un mes sin leer a José en el grupo. Pobre José. Bueno, va a poder trabajar. A gusto, que nos silencie hasta. Lo que, es que lo que debería hacer es ponerse a jugar los Souls. Es subirse a la ola esta, que es ya, pero, a ver, que sí, que puede ser una buena oportunidad. Si al menos sí. Te puedes curar en las ollas esas. Y los pucheros. Vi una, todo se ha dicho que solo vi una. Pero bueno. Y a lo mejor te encantó para luego y ya no puedes hacer X cosa. A lo mejor ya, exacto. A mí es que me encanta de los Souls que no tuve en Bloodborne. Bloodborne me pareció más arcade y muy, sí. Entre comillas, la sensación de los Souls de que la puedo cagar. Por una decisión tan tonta como matar a alguien que parece malo, pero, o dejar vivir a alguien que parece bueno. Pero Bloodborne también tiene eso. Hostia, Bloodborne. Yo no quiero spoilear, pero Bloodborne, si tomas una decisión equivocada, todos los NPCs se mueren. Ya, pero, todos los del juego. Pero a mí se me murieron. Pero no te complica las cosas. A mí se me murieron y no pude hacer el final bueno. Tuve que hacer otro New Game Plus. Yo para... sí hice el final top. A mí no. Si te los mata, no, porque ya no puedes conseguir. ¿Seguro? Las cosas. Sí. Pues yo vi el final, bueno, no sé, ahora lo tengo difuso en la mente. Pero vaya, que Bloodborne tenía la sensación de que todo estaba como muy teledirigido, que era fácil y simple. Es más accesible. Aquí yo llego a momentos que llega un punto y ahora mira, es que estoy recordando ahora. Mira, me dejé varios caminos sin andar porque llegué a ese punto y dije, vale, luego vuelvo. O sea, hay ramificaciones en el escenario que Bloodborne a lo mejor sí que te llevaba más seguido, más encasillado y más, sí. Más pasillero, que no es así, ni mucho menos. Pero quizás daba esa sensación más que sabías por dónde ir. Y yo aquí, ahora que estoy pensando, digo, joder, me dejé dos zonas por visitar que dije, luego vuelvo. Seguramente es en una cueva, sí. Con un alma o algo de eso. No, eran zonas. Era tres zonas en concreto. Ahora que lo estoy pensando, eran zonas de poder andar. Que a lo mejor al final era... Pero sí que habían zonas amplias y me las dejé porque sí que habían ramificaciones del mapa. O sea, que el diseño de niveles vuelve a eso sus pasa. Orígenes. Dark Souls 2, si juegas después de Bloodborne al Scholar of the Fersin, aparte que es más jodido... Vas perdidísimo, ¿no? Es una locura. Una locura. Es un laberinto total. Y tengo ganas de recuperar esa sensación. Sí. Me gusta que esté ordenadito con el nexo para identificar mundos, para no... Para decir, vale, la 1 va antes que la 2. Sí. He hecho check, ¿no? Esto ya me lo he visto. Exacto. Pero tengo ganas de esa sensación de pérdida de no saber si estoy haciendo lo correcto. Llegué a momentos de decir, vale, este enemigo, vale, por aquí no he de ir. Este enemigo es jodido y este enemigo me está amargando. He de ir por otro lado y ya vendré a este sitio. Eso está estaba. Bien. Eso estaba. Y bueno, pues poco más que añadir. Es que nos queda nada, nos queda un mes. Sí, sí. Un mesecito de nada. Necesito para vacaciones. ¿Te has pedido vacaciones para...? Aún no, pero tengo que hacer algo. Agradecer otra vez a Namco Bandai el sí. Trato. Se el... llaman Bandai Namco, ¿no? Bandai Namco. Pero yo nunca pongo Bandai primero porque son juguetes. Sí. Y Namco es como mi compañía. Exacto. Es la compañía de PlayStation 1. Mis colores. Bueno, el PlayStation 1 y de antes, pero vaya, antes. Es mi Ace Combat, es mi Tekken, es mi todo. Y Namco Bandai mola más. Lo sentimos, sentimos que... No. Bandai Namco sigue sonando a juguete. Y nada, eso, que agradecerlo, que estuvo muy bien y que tienen en la web el artículo con el vídeo que vas a montar y que tienen ahí gameplay, que al fin sí, y al cabo... Sí, que se va a ver, se va a ver cosas chulas. Que hay material, hay 20 gigas, intentaremos condensar todo en poquito. Pues nada, vamos a hacer un pequeño parón para el último tramo porque tenemos preguntas y lanzamientos que toca mes de Gold y de Plus. Venga, hasta ahora. Como os decíamos, terminamos prácticamente el programa, pero antes toca responder preguntas. Tenemos esta vez, son 5 preguntas, y vamos a empezar por Bori, que estuvo de visita por aquí. Bueno, ya lo dijimos en el anterior programa. Bori pregunta, es una pregunta doble. ¿Soléis jugar en el modo de dificultad por defecto? Y luego añade, ¿os volvéis a pasar los juegos en modo hard? Yo en mi caso sí, juego por defecto, normalmente. Normalmente no me lo pongo en fácil, casi nunca, creo. God of War, sí que God of War 3 creo que fue, o el 2, no me acuerdo cuál. Morí tantas veces que al final te dice el juego, oye, estás haciendo el inútil, ¿quieres bajar la dificultad? Y dije, va, en pónmelo, el ascensor. Pónmelo fácil. En el ascensor, vaya. Pónmelo en fácil, por favor. Y ya tal. Y si me lo tengo que pasar en hard es porque estoy sacando el platino que me lo pide. Esta la podría haber respondido por ti, si me la sabía. Sí, sí. Yo, antes que tenía más tiempo, lo jugaba siempre en hard y ahora depende del tiempo que tenga. Tengo que reconocer que a veces lo pongo fácil. Yo iba a decir eso. Para pasar rápido porque me quiero pasar el juego en un fin de semana y no quiero que me mal acostumbré a jugarlo en easy porque tenía que hacer análisis a pero rápido, era como pam pam, venga, que no me complique la vida. Y si hubiera God Mode, lo habría hecho así. Es que al final los modos de dificultad se han acabado reduciendo a te quito más vida, te recargo menos vida. El enemigo aguanta artificial más. No es mejor. Exacto. No hay un cambio en la jugabilidad. Cantidad de balas también, a veces. Sí, pero no hay. La inteligencia artificial no es más lista. Es que es simplemente más duro. Y yo directamente no me vuelvo a pasar prácticamente ningún juego, ni modo hard ni nada. Que soy de los que los deja y ya está. Yo normalmente tampoco, yo solo salvo platino. Yo sí rejuego al tiempo. Bueno, Kike Higuera nos pregunta. ¿Dejasteis de subir los análisis al canal de YouTube porque suponía mucho tiempo? ¿Preferís escribirlo? ¿Habéis pensado ampliar el podcast con críticas de películas o series recientes? Sobre la primera parte, más que porque preferimos escribirlo, es porque... Es jodido, es, ¿eh? Lleva tiempo. Es difícil. Lleva tiempo. A ver, los cuatro trabajamos, tenemos no nos dedicamos a esto en digamos exclusiva. Digamos que mantener la web, que ahora la estamos volviendo a activar un poco... Ya nos cuesta bastante, los vídeos sería más difícil. Aunque esta semana vamos a tener vídeo, pues, tal, pero en principio nos cuesta. Sí, la web ha sido de Bori prácticamente durante meses. Bori es quien nos mandaba un artículo sin avisar y encantadísimo. Es el quinto miembro. Sí. Y sobre la parte de críticas de películas y series, yo creo que no queremos centrarnos en lo nuestro. No. Exacto. Estuvimos a puntito con Star Wars. De hecho, hablamos... Hacer un spin-off del podcast. Sí, algo así, hablamos cuando volvimos, ¿no? Sí. Un poco de Star Wars. Pero con cosas muy, muy pegadas al videojuego. Pero de cine, es que ¿dónde metes Anomalisa? No, si la además, vemos, es que yo, es que yo de cine me ha gustado, pero tampoco sé analizarte una película. Yo ¿sabes? Está guapa. Me ha aburrido. Yo sí que sé muchos nombres, he visto mucho, retengo con facilidad, pero no creo que me vea capacitado como para hablar de cine. ¿No? A ver. Ya hemos destrozado los análisis de videojuegos. Ya nos hemos metido aquí como un elefante. Dejemos el cine donde está. Dejémoslo, para los que saben de verdad. Pero bueno, algún día, cuando seamos un imperio. Exacto. Sí, haremos un ¿cómo se dice? ¿No? Un esto de blogs, ¿no? Una red de blogs. Exacto, sí. Bueno, pregunta que tengo muy en chiquitito. Amplía. Estoy ampliando. Yo también. Esperad. Que voy a ponerlo en horizontal. Ostras, ahora sí que se ve grande. Un segundito, que la vea. Madre mía, el directo. Vale. Es que hemos recogido preguntas porque en vez de tener un sitio unificado donde nos preguntan las cosas, tenemos muchos. Y ese es el problema, que tenemos que montar alguna plataforma. Picoteando, sí. El Ask FM puede ser una buena idea. Sí, para que nos hagan preguntas puede estar bien. Bueno, es pregunta de Tom Clad, que me alegro mucho que escuche el podcast. No lo sabía, es amiguete de Madrid. De hecho, nos conocimos en la Madrid Games Week de hace 2 años. Nos pregunta, nos dice primero que nos escucha todas las semanas, pero comenta poco. Dice, un colega y yo estamos pensando en comprarnos The Division, pero me surge una duda. ¿Creéis que será suficiente un grupo de 2 personas para poder disfrutarlo como es debido? Y nos manda un saludo y que sigamos así. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que te diviertes mucho, hay mucha complicidad en pareja y puede ser muy divertido. Sí. Y además se puede unir a la comunidad de New Game Plus, que seguro que, que habrá gente siempre para jugar. Que siempre hemos jugado alguna vez y salen cosas chulas al final, se acaba liando. Sí, y... estuvimos la primera noche en la zona oscura y fue muy divertido porque al final, a ver, es una comunicación directa, no tienes que estar pendiente de nadie más. Solo tienes una referencia, que es un compañero, no tienes a tres que están desperdigados. De hecho, yo soy de los que cree que incluso jugando solo, o sea, que la experiencia de la Dark Zone solo es diferente en pareja, que es diferente en cuatro. Solo es una putada, solo eres corre. Eres un parásito que tiene que sobrevivir a lo peor. Y puede molar, quiero decir, esa tensión, es supervivencia, esa pura y dura. Es como cuando yo me ponía el Breaking Point yo solo. Exacto. O José y sus aventuras en Breaking Point, que eran especiales. Pero en pareja es una buena manera. En pareja mola. En cuatro es el despiporre, porque al final, claro, es superioridad numérica, pero puede estar bien. Bueno, penúltima pregunta. Nos dice Juanjo. Además viene de iTunes, de un feedback, que nos pone, el título del feedback es sugerencia. Que me encanta el podcast por la información, el ambiente, además lo pone en mayúsculas, la pasión que le ponéis, y porque la gente mayor como yo. Me encanta, lo de gente mayor me deprime, pero me hace gracia. Nos hacéis sentir que todavía nos quedan muchos años para jugar. Da las gracias y nos pregunta dos cosas. ¿Qué memoria tenéis en vuestra PS4? Esta es muy fácil de responder. Yo 500 gigas, la de inicio. Sí, la de inicio, sí. La tenemos de salida, prácticamente. Sí, y no hemos cambiado el disco. Y no me lo pienso. No me lo planteo. No, yo de momento borro tampoco. Y ya está. A no ser que un SSD diera una ventaja superior, pero tampoco, no me apetece. No. Estamos bien. Y segunda, que esta es un poco más larga. Cuando tenéis como amigo un jugador como Framara al que le duran los juegos 3 o 4 días consiguiendo platinos por doquier, ¿no os sentís un poco mancos? Bueno, nos lo pregunta a nosotros. Claro. Dos. No. Porque... A mí me da envidia. Exacto. Que esa perseverancia que tiene. A mí me da envidia que tiene tiempo. Sí. Y que no sé cómo coño lo haces, que juegas... O sea, yo te veo disponible y haces cosas, trabajas, recoges a Sara, haces la cena, el perrete, y te sacas el puto platino en medio. ¿Cómo? Yo tengo que decir que yo quito muchas horas de sueño a costa de jugar. O sea, que un día a lo mejor te hablo a las 3 de la mañana y estás ahí. Yo hay veces entre semana que me acuesto a las 2 y al día siguiente, a las 7 y media o así, las paso putas, pero ahí he estado. Sobre todo esas épocas de acostarme tarde me dan... Con los Souls suelo echarle muchas horas nocturnas. El nivel de la tarita se nota cuando te levantas antes para jugar. Eso también lo he hecho. ¿Antes de trabajar alguna vez has jugado? Muchas. Se me haría bola a las 7 de la mañana. Muchas. ¿Sí? Sí, a veces en plan te despiertas porque sí, alguna noche loca de estas que te despiertas, una mañana loca que te despiertas y ya no puedes dormir, dices, bueno, pues estaré en la cama, me voy a jugar. Hostia. Hace tiempo que no lo hago. Me acuerdo que lo hice con Dark Souls 2 en PS3, creo que fue la última vez que me levanté pronto para jugar. Ahora ya se me hace pero más un difícil. Día laboral. Sí, claro. Que luego ibas al trabajo. Sí. Y le echabas una horita o así. Sí, te levantas a las 7, juegas hasta las 8 y a las 8 pues ya haces marcha. Joder. Qué fuerte. A mí lo que sí que envidio, y esta ahora ya poniendo un tono más serio, yo es que he perdido con los años la facultad o la capacidad de estar más de 2 horas seguidas jugando, o una hora, me agobio. Me agobia la tensión de que me van a matar, me agobia el repetir a lo mejor dinámicas durante... Y lo de juego una hora, paro media hora, pierdo tiempo en Twitter, que al final en Twitter se pierde tiempo porque podrías estar jugando haciendo otra cosa, vuelvo otra hora y a lo mejor... Sí que es verdad que si Framara tiene esa capacidad de jugar 6 horas del tirón, claro, joder, te cunde, el tiempo te acaba cundiendo. Yo, por ejemplo, mi novio trabaja los sábados y tengo 6 horas seguidas para jugar, entonces... Son 6 horas que juego, son seguidas, no me levanto. Es que para ir al baño en todo caso. Dos tardes de esas te pasas un juego. Claro, yo hago sesiones de 6 horas muchas veces. Superhot, por ejemplo, es que te lo pasaste en modo incógnito. Sí. Porque, coño, de repente no sabía ni que te lo habías comprado. No tuiteé ni nada porque estaba jugando. Ya, yo hay veces que entro, o sea, estoy jugando y salgo de una sesión de a lo mejor de 4 horas de jugar y entro a Twitter y veo timeline ahí por todas partes, veo que todo el mundo está hablando con todo el mundo y me siento marginado. me vuelvo a mi rincón. Pero como no sé de qué están hablando, sigo jugando. Lo haces bien, lo haces bien porque vamos, te pasas juegos, los devoras. Bueno, y el título del feedback, que se llama sugerencia, nos dice, una sugerencia. ¿Podríais hacer un sorteo para compartir con vosotros un día virtual en Nueva York en The Division o Destiny o similar? Yo creo que ni siquiera un sorteo. No, okay, va. Que se unan a la comunidad. Es decir, nos decís por Twitter un día, oye, ¿os apetece entrar a tal? Y le damos, sí, somos muy fáciles. Nosotros, de hecho, con la beta ha pasado varias veces que estábamos a lo mejor hemos jugado tú y yo. ¿Con Melfenos se llama? Y se nos unía gente, sí, y no hay ningún problema. Salvo una vez que sí que hubo un problemillo, bueno, una situación un poco incómoda, que estábamos tres, estábamos esperando a José, creo que era, sí, y alguien se unió y dijimos, oye, salte sí. de la partida porque estamos esperando sí. el juego y lo tuvimos que tal, pero por nuestra parte que se sí. unan, o sea, The Division es un juego cooperativo, sí. yo agradezco, no hay ningún problema, no hace falta sorteo. Claro, juego cuando vosotros, mi día libre entre semana, vosotros estés trabajando claro. y yo he hecho streamings a las 10 claro, de la mañana, claro. que cualquiera... Por Twitter somos súper accesibles. Sí, de hecho, oye, los, vamos a jugar. Los cuatro a la vez no jugamos tanto. O sea, no. Por horarios, entonces. Cada vez más complicado coincidir. Si nos veis, os podéis unir. No hay problema. Todos habéis sido ganadores ya del sorteo de jugar con nosotros. Qué bonito. Y de nuestro corazón. Sí, ¿no? Que cuando quieran, pa'lante. Sí. Y última pregunta de Congo Locos. Nos dice: ¿pensáis que la Vita va a seguir? Mira, Vita, otra vez. Que no habíamos hablado de Vita casi. ¿Pensáis que la Vita va a seguir teniendo una larga vida en el mercado de juegos independientes o que cada vez menos? Y pone como ejemplo que Nota Hero y Broforce salen en Play 4, pero no salen en Vita. Que lo de Broforce me enteré la semana pasada, que no salía en Vita. Pues es un juego Vita, ¿eh? ¿Y Nota Hero iba a ser también para Vita? Pues yo creo que cada vez va a tener menos soporte porque es un aparato de 2009. Sí, no, además ya se nota. Nosotros mismos ya, de hecho, ya no estamos trayendo juegos de Vita... ni siquiera muy activamente sí. ya. Es que ya no solo a nivel comercial la Vita no. Es que ya no va a dar a nivel de potencia para muchos juegos. No, es que no. Por ejemplo, Action Verge, que es un juego que salió el año pasado con Crossbuy, también para Vita, va a salir. La promesa de que va a salir sigue ahí. De hecho, el desarrollador lo dijo hace poco, pero le ha costado un año y pico hacer el port. Me refiero... Muchos juegos están sufriendo el port porque... Es costoso, es un hardware antiguo ya se considera antiguo y es mucho dinero para las ventas que repercute, entonces yo creo que cada vez más, salvo que te gusten los JRPGs que están tan viva como el primer día. A mí lo que más me duele es el Binding of Isaac, el Afterbirth, sí. Perdón, ese sí que me jode muchísimo, porque además han dicho que no va a salir por potencia, anda a iros a cagar. O sea, tienes ahí el Killzone. Ya se moría el primero cuando cogías las balas gigantes así en toda la pantalla. Sí, pero joder, que no puedo permitir que digan que es por falta de potencia cuando el port de Fez, por ejemplo, también es impecable. Al final es que no tienen dinero o incluso talento para programar en esa consola. Son buenos creadores, pero no buenos programadores. No sé cómo fácil es, difícil, tal, será complicado... Al final es una cuestión de números. Sí, no, si no salen, no salen. No sé cuánto vendería el Binding, pero joder, fue un exitazo cuando salió en el Plus. Salió en el Plus, yo creo que fue el lo petó bastante. Donde lo petó. Bueno, Marquino, ¿te animas con lanzamientos para estrenarte? Venga, va. Te he puesto en un aprieto. No. Tienes ahí la chuleta que te la he dejado. Sí, aparte tengo lanzamientos y los juegos del Plus, cuidado. Sí, sí, He echado ahí toda la responsabilidad. Ya, pues, vale, venga, va. A ver, que está cargando. te doy una pista. Far Cry Primal. Sí. Far Cry Primal, empecé. El 1 de marzo se retrasó la versión de PC 15 días aproximadamente o 10 días. Y lo recibimos el 1 de marzo. El mismo día, como ya hemos comentado anteriormente, en Windows 10, Gears of War Ultimate. Repito, Windows 10. Que no es PC. Sí, y gracias a Microsoft que nos ha permitido probarlo para hacer un análisis y tal del juego. Exacto, y tendréis el análisis también en la web y lo podréis ver el día que sale el podcast, es decir, hoy, para que estéis escuchando. Es muy raro esto. O ayer para que lo escuche un miércoles. Cuando escuches esto, ya está. Cuando escuches esto, vete a comprar el Gears y el Far Cry. Bueno, va. El día 2, el Mortal Kombat XL. ¿Qué es esto? Es el Agoti. Ah, vale. Pero, ojo, que viene con polémica. Solo sale en Play 4, en PS4 y en One. Han ninguneado la versión de PC. Y llama mucho la atención porque la versión de PC vendieron el Season Pass de los luchadores y tal. Y al final Warner, al parecer, la versión de PC... El PC ya lo ha abandonado. Lo va a meter donde los coches lo van mandando. Exacto. Y la versión de Arkham Knight también. No ha salido. O sea, directamente han salido los DLCs en PC, pero la versión que trae los DLCs completa no se puede comprar en PC. Luego el Heavy Rain and Beyond Two Souls Collection para PlayStation 4 también el 2 de marzo. Este yo lo voy a comprar. Este se va a venir a casa porque lo... Yo no me he pasado Heavy Rain. Yo tampoco. He jugado al principio Heavy Rain. Yo Heavy Rain sí, el otro no lo he jugado siquiera. El Billion sí que me lo he pasado, no me gustó mucho. Luego Black Desert Online en PC, es el 3 de marzo. El nuevo MMO. Es el MMO. El juego que regalan cuando compras el editor de personajes. Exacto, el Killer WoW este, ¿no? Mes. No, es un juego... Además se compra, ¿eh? Es un juego, no es free to play. Yo pensaba que era free to play y me dijeron que no, que se compraba. ¿Y con cuota también? Creo que sí. No lo sé. Como que se compre y de hecho, y si tiene cuota, me parece está bien, me refiero. Sí. Es una declaración de intenciones de que el juego... De, claro, o sea, si el juego sale ahí ya free, sí, es que no hace falta ni que empieces a jugar, déjalo, da igual, se va a morir dentro, sí, de dos semanas. Es que el juego pinta, o sea, gráficamente, las cosas como son, ¿eh? Es que el editor, el Michael Jackson que hicieron, sí, el otro, sí, día, el editor, joder, de personajes es brutal. Es que pues cualquier musculito del cuerpo, sí, lo puedes mover. Sí, es. Y por último, The Legend of Zelda... Twilight Princess HD para Wii U el 4 de marzo. Noticia, un juego para Wii U. También me lo voy a comprar. Madre yo este mía. Me lo voy a comprar. No, porque no lo he jugado y sé de gente que ya lo está jugando y toda la gente me está diciendo que el trabajo de... que no solo es resolución, o sea, que se ha hecho un gran trabajo. Pues yo he visto un vídeo comparativo y son iguales. ¿Sí? El Twilight es el que salió entre GameCube y Wii. Sí, sale para las dos. Me han dicho que se ha mejorado, que las cargas de las zonas, que ya no hay, evidentemente por la potencia de Wii U, y el control, que es mucho más cómodo. Es que he visto un vídeo que está más contrastado en la versión HD, pero ya está. Hay texturas guarras que están en HD, pero un trabajo normal. Pues ya te digo, a mí me habían comentado que las cargas, que era una cosa que en su día se achacaba bastante, y el control, que se controla muy bien. Pues este a lo mejor se lo regaló Ana para su cumple, además, ya que no escucha el podcast. Además viene con una versión, una edición especial que viene con el Amiibo y del... Ah, es verdad, el Amiibo del es que no sé cómo se llama. No sé, Pichi. No sé, que me perdonen los celderos. Pichi picha. Pichi picha. Pero es una roca, una cosa así como una piedra en la cabeza. Bueno, vámonos a los juegos de PlayStation Plus que fueron anunciados. Broforce, que ya se conocía porque fue el ganador de la votación. Sí. Broforce, cooperativo a 4 como homenaje a las películas. Pues yo le voy a dar duro. Yo ¿eh? Quería que saliese el del cactus. El Broforce es la risa. Uno, Broforce ya lo tengo. Y dos... ¿Lo tienes en Play? No, lo tengo en PC. Pero en Play podemos jugar los sí, cuatro. Sí, no, ya, pero... En cierto modo ya lo tengo. Irá bien el online, ¿no? Porque iba tan mal el de... Yo, hombre, me alegro de que no controlaré dos personajes a la vez. Eso me parece claro, guay. Claro. Pero el cactus tenía buena pinta. Estaba muy bien. Se lo guardarán. La Saul Cactus. Cactus de... no sé qué. Algo así, sí. Que era un shooter un dual shooter. Seguro que se lo guardan para otra semana. Y para otro mes. Sí. Y luego viene Galaxy. Que... Galaxy Z para los amigos. Galaxy Z para vosotros. Qué guay. Creo que coincidimos que fue de los mejores indies del año pasado. Que lo pruebe la gente. Que no es muy conocido, ¿eh? No, para nada. Yo es que yo esta semana me he enfadado porque hay gente que ha dicho que los juegos del mes eran una mierda. Pero y yo precisamente este mes. Es que eso es muy, muy subjetivo. Porque el Broforce Galaxy Z dice, oh, mierda indie. Pero que no te gusta. A mí no me gusta FIFA y no digo que es una mierda. A ver, ahora entraremos a los de One y yo creo que. Es que me han discutido precisamente con los de One. Quizás este mes sí que cabe un poquitín el... No lo sé. Pero, a ver, es que no por la envergadura o el claro, es que el dinero presupuesto. El dinero que cuesta el juego no marca su calidad. No, en absoluto. Eso coincidimos. Sí, pero, que si no entramos a valorar los juegos a peso... No os lo digo a vosotros, lo digo a la gente. Estoy haciendo inceptions en ideas ahí. Yo puedo entender este mes, puedo entender que haya gente que ha hecho el comentario. Por lo que nadie tiene por qué conocer Galaxy. Precisamente vi los juegos y dije, coño, este mes por fin... Porque los meses anteriores eran una puta mierda. A ver, sí que es cierto que los de Play 3 y los de Vita dan penilla. Sí, pero los de Play 4 precisamente... Y vamos a los de Play 3. El Super Stardust HD. Que es un juegazo, pero es más viejo que la 2. Exacto. Sí. Luego, el último tío, The Last Guy. El último tío. Esto es de lo primerísimo que jugué en Play 3. Que era un juego que llevas un muñequito negro y que... Sí. No sé ni cuál es. Y para Vita tenemos el Flame Over. Y el Reality Fighters. El Reality Fighters es una demo técnica de Vita, que era un juego de realidad aumentada de lucha. Y el Flame Over salió hace un año. El Flame Over no lo conozco. Es uno que eres un bombero y vas apagando fuegos por cosas así. Vale, lo he visto. Es graciosete. Sí. Pero no es bueno. Pero en Play 3 no das ningún triple A. Quiero decir, que hay triples ahí para... Se han acabado ya. Pero tirar de Last Guy y Reality Fighters es que han tenido un problema. Han tenido ahí un pinchazo. A ver, las cosas como son. Y luego nos vamos al Game... With Gold. Y te dan en One Sherlock Holmes, que es un juego del año pasado, que no está mal. A ver, no es un juegazo de 10, pero no es malo. Yo lo he jugado. Y está bien porque es investigación al estilo Eleanor. Mezcla un poco aventura gráfica con algunos momentos de Quake Time MMS. Creo que lo dieron el Plus para PS3 hace tiempo también. Luego en el apartamento de Sherlock Holmes te puedes disfrazar. Tiene muchos disfraces para la situación. Quiero decir, a ver, que es un juego que tiene miga, no es... Tiene buena nota. Sí. Luego tienes el Lords of the Fallen. Joder, que es un juego también del año pasado. Hace dos años. 2014. Un intento de ser Dark Souls. Finales del 14, es verdad. Que tampoco estaba... Yo lo jugué... Bien. Bien. Entretenido. Es verdad, pero probamos el Remote Play este... Sí. Entre el Share Play con ese juego. Luego, en porque además se lanzó el mismo juego el mismo día que se lanzaba el Surprise. Es verdad, lo es recuerdo verdad. Perfectamente aquella noche. Es verdad. Luego, para 360, el Supreme Commander 2, que además creo que lo han dado en el bundle de este de PC. Puede ser. De Sega. Suena. Yo no sé qué juego es este. Sí, es... Un RTS, ¿no? Sí. Los de 360, bueno, como siempre, son retrocompatibles ya con One. Y luego el Borderlands. El 1. El 1. Que bueno, no es mal el juego, pero joder. Quien no haya jugado es droga. Exacto. Y encima los puedes jugar en la One directamente. Yo entiendo que este mes en la One tiene más nombre, pero no estoy de acuerdo en que sean mejores juegos. Son Broforce y Galaxy Z son diferentes, buenos, sí. Pero que la gente le dé una oportunidad a Broforce y a Galaxy Z porque ambos son muy buenos juegos dentro de lo que intentan hacer en su género. Sí, me parecen juegos de 8 fácil. Sí, son yo Galaxy Z creo que hice yo la review para la web y creo que le di un 8. Y eso, es la semana. Y nada, nos despedimos, ¿no? Sí, te toca. Sí. A ver, vamos a enumerar. Primero, agradecer muchísimo a Microsoft por su atención y a, voy a decirlo, Bandai Namco. Me cuesta, por lo bien que nos han tratado. Bueno, lo bien que sí, te han tratado, porque has venido, vamos, súper contento de todo lo que han hecho por ti, de lo bien que te han cuidado. Que eso se extienda al equipo. O sea, si cuidan bien a Marquino, cuidan bien a todos. Correcto. Y esa primera, que mola traer una medio exclusiva para lo pequeños que somos. A ver, quizás esto no sea representativo para el resto, pero solo estábamos 11 medios. Sí. Los 11 medios con peso. Sentirnos dentro de esos medios con ese trato para nosotros, que desde la humildad estamos levantando esto, joder, es importante. No, me parece. Lo valoramos muchísimo. Es un platino. Quizás para otro medio sea una semana más, un viaje más, un evento más. Sí, pero somos un podcast, al fin y al cabo es un programita de radio que no nos escuchan más que a otras webs más importantes que tienen el podcast como un accesorio más. Ahí está. Que nosotros nos sostenemos en un podcast y es un honor para nosotros y, oye, que siga la racha. Ojalá esto se mueva y suba otra vez. También, ¿dónde nos pueden contactar? @ NewGPlus en Twitter, creo que es facebook.com/NewGPlus también en Facebook. Tenemos, bueno, en iVoox, en iTunes. ¿Y haremos un Ask FM para las preguntas? Yo creo que podríamos darle vuelta. Deberíamos centrarlo, pero bueno, si lo hacemos ya lo anunciaremos en el siguiente programa, vamos a madurar la idea. Y si tenéis preguntas, lo ideal es que nos las mandéis por privado, que lo tenemos abierto en Twitter, sí, por mensaje privado, que es más fácil condensarlas ahí. Voy a hacer de José un poco, voy a pedir que nos encantan las reviews de iTunes porque creemos que nos dan visibilidad y creemos que han sido culpables de que nos hayan puesto en portada durante pues 3, 4, 5 meses que estuvimos ahí, ahora ya no. Pero gracias a eso, en parte, pues somos tantos. Y no sé, poco más. La semana que viene tenemos algo pendiente. No tenemos programa, pero ya saldrá algo. No pasa Seguro nada. Que algo sale. Algo saldrá. Pues nada, esta vez no hemos llegado a las 2 horas. Algo bien hemos hecho o algo mal, depende para quién. Se acabó, ¿no? Sí. Pues un saludete. Venga. Hasta la semana que viene.